fmlatecno.com.ar. Nuestro Twitter, @fmlatecno. Búscanos en Facebook, FM La Tecno. FM 88.3. La Tecno está cerca. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Buenas tardes, muy buena siesta, bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos en la siesta de la Tecno en este sábado, un nuevo sábado que nos da la posibilidad de salir al aire en este programa que hemos dado en llamar Raíces de mi Tierra, música de raíz folclórica latinoamericana con algunas temáticas sociales, algo de análisis político, algo de temas de actualidad. Arbitrariamente elegimos algunos títulos para resumir esta semana. Mi nombre es Karina Maldonado, en el aire de la radio de la Universidad Pública UTN. Estamos comenzando este Raíces de este nuevo día. 21 de julio pasó el Día del Amigo. Este día, oh, qué día para desvelarnos, ¿no? En realidad, desde el jueves, que venía durmiendo pocas horas, ya pasó, chicos. A los amigos hay que quererlos ayer, hoy, antes de ayer y siempre. Espero que le hayan pasado lindo, pero bien viene la excusa para disfrutar, tener una reunión, juntarse, tomarse una birrita, compartir una picada, cafecito, vinito. Depende el horario. Podría haber sido un desayuno. Ajá. ¿Tenés bajo el audio? Me escucho bajo. Sí, está saliendo bárbaro, pero está bajo tu auricular. No, yo no me escucho. Aquí estamos con la muchachada. No tengo mucho que decir, así que no me escucho. Yo te quiero escuchar, Oscar. Bueno. Vamos a presentar a la muchachada que está con un poco de gripe, con este cambio de temperatura. Parece que hay. ¿No? No es gripe, es refrío, ¿no? Es la diferencia. Es más leve, es tranquilo, pasa en una semana, chicos. Don Shigu, segundo Fermín Maldonado. Sí, aquí estoy presente como todos los sábados. En las nostalgias de Santiago, así en el sentir del Quichua. Más contento que nunca hoy porque... ¿Por qué? Faltan nada más que 4 días, cumple mi querida provincia 459 años. Que usted lo sabe decir en Quichua. Sí, por supuesto, está Pachas, Pishka, Chunka, Esconhuatas. ¿Anotaron? ¿Cuánto? Un vacilcito. Empezó la escuelita. 459 años cumple ahora el miércoles. La antigua, sí, la más antigua. Se va a hacer festivales por todos lados. Y bueno, eso que 459 quiere decir nada más que Tapachas, Pishka, Chunka, Esconhuatas. Ahí está. ¿Para quién lo pudo anotar? El que no, lo graba y lo practica en casa. Oscar Rodríguez, en la actualidad, en las temáticas de la semana. Varias cosas. Y una que quería destacar es esta que pasó ayer, que se dieron los primeros estos planes Procrear. Ah, se sí. Sortearon. Es transparente. Esto es interesante. Después lo vamos a ir diciendo. No hay intermediarios, no hay nadie que cobre una cuota ni un interés. Es directamente del Estado a las familias. Familias que en su mayoría son jóvenes, que no tienen casa, no tienen terreno. Igual el día de ayer fue el primer sorteo para los que sí tienen terreno. Sí, exactamente. Blas Martínez Riera. Ah, sí, Karina, ¿cómo estás? Productor, músico, compañero, aquí está presente con nosotros en la música del litoral de Argentina y Latinoamérica. Muchas gracias, Karina, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. De azul, la mezcla de azul y... Y hoy estoy rara con los colores, con Diego para ¿no? la torre, claro. Sí, guarda que corresponde a la campaña de la otra. No importa. Sí, es la remera que le compramos a Radio Ijuna para colaborar por la antena y la recuperación del aire. ¿A Omar? Lo veía ahí por Patrick, por Barracas. Omar Zanarini. Y yo ando por todos lados. Justo estaba Omar cruzando casi si lo llevo puesto el 10. Sí. Ajá. Pero Omar Zanarini es de Radio Ijuna, ¿eh? No, esa él es de otra. No, ya sé, pero la radio ya no está por Barracas, la de él. Sí, claro. Claro. Sí. No, la Ijuna ya sé, está allá por... Está acá en Bernal. Salió en todos lados la radio. Uh-huh. Sí, vieron la nota, ¿no? Sí, yo la vi. Se recuperó la mitad de la plata, ¿no? Ya se está juntando la plata para recuperar la antena, que con el temporal del 4 de abril se vino abajo, tiró el techo de la casa donde estaba. Así que primero los chicos del colectivo, de la radio, juntó la plata para... mejorar y recomponer el techo de la casa donde estaba, que es la casa de un vecino, y después, bueno, están por el aire. Bueno, muy Blas, bueno. ¿Qué trajiste para hoy? Y hoy te trajimos a un grupo así que conozco mucho, que toco a veces cuando puedo, que se llama Blas Martínez Riera Grupo. Vamos a escuchar un adelanto, Karina, del... Me suena, che. Es el EP, porque va a salir primero un CD con dos temas. Como EP, se hacía antes con los simples, bueno, primero va a salir un EP con dos temas, EP, que se va a vender en las disquerías y en las radios, y en septiembre sí sale el disco completo. Pero muy bien. Simple digital. Sí, siempre digital, claro. Sí. Una primicia es esta. Exactamente, cariño. ¿Y qué significa EP? En inglés creo que es algo de simple. Ah. Ahora no me preguntes mucho porque no tengo el término justo. Pero sí, EP entonces, simple. Entonces paremos. Así se dice. Sí, cariño, gracias por... Muchas cosas. Bueno, no importa. Y en el otro bloque te traje a Mimi Maura. A Mimi Maura, pero la fusión vanguardística. Sí, exactamente. Así que hoy tenemos mucha música para escuchar. Qué bueno, cuánta mixtura musical en el programa. Sí, es lindo. Doña Lidia del Valle Gómez, nuestro apoyo logístico, nuestra columna vertebral, la encargada de la rueda de mates más cerca, así como estoy yo, pegadita en el micrófono. Sí, yo también estoy presente. No, y tiene que ser más cerca, si no, no se va a escuchar. Sí. No, igual se escuchó. Yo siempre algo estoy presente. Sí, pero con la grabación después se escucha muy bajito. Ya lo tenemos comprobado. Hay que decir que estamos compartiendo micrófono. Estamos con Doña Lidia, estamos hoy compartiendo se micrófono. Se fue de vacaciones de invierno un micrófono y lo dejó solo. Ahí sí. Hola, ahora hola, ahí sí. Cari. Hola. Estoy presente yo también. Sí. Ahí está. Ahí se escucha, ¿eh? Se escucha, se escucha bien. ¿Y el teléfono de la radio cuál es? Es el 4227-0037. Salimos para el resto del país y el mundo a través de una página web que es... Y claro. Sí. ¿La? Uh-huh. Claro que sí. Acá, mirando a este, porque este si no, no nos da bola. Sí, por la www.fmlatecno.com.ar. Perfecto, ahí nos están escuchando. El micrófono es como ¿qué? Esos chicos mal enseñados, que lo tenés que mirar a los ojos, mirar de frente para que te den bolilla. El micrófono es igual. Exactamente. Lo tiene que mirar de frente. Eugenia Santorum, Matías Basualdo, que están supervisando la parte técnica del programa. Vamos a comenzar entonces muchas temáticas para hoy. Vamos a hablar de este plan social de 400.000 viviendas, que ya empezó el sorteo, como decía Oscar, en el día de ayer. Vamos a hablar de las vacaciones de invierno y de esta incertidumbre por si comienzan las clases luego del receso invernal. ¿Se pagó finalmente? ¿Ya se pagó? ¿O se va a pagar esta semana? Se pagó y la semana que viene va a pagar. La semana que viene se pagó primero. Ya cobraron, el 25% se pagó, se está por pagar el 75% del aguinaldo, del medio aguinaldo. Otra vez parece que el Ejecutivo ayudó a provincia, porque parece que Cristina delegó la plata que necesitaba Scioli, o sea que otra vez le salvó las papas. Ese va a ser un tema que vamos a analizar políticamente más en detalle con Omar Zanarini. También vamos a hablar de la tarjeta SUBE y los mitos del aumento del boleto de transporte público. Que no aumentó un 100%, como dicen por ahí. Además, si terminás la tarjeta SUBE, te olvidás de toda esa información. Tenés la tarjeta SUBE que te dieron mucho tiempo para tenerla. Sí. Desde el año pasado. Que levante la mano el que tiene la tarjeta SUBE. Yo, todos tenemos. Ahí está, ¿todos tenemos la tarjeta SUBE? Sí. Eso, acá levantó todo el mundo de la radio. Juan Carlos Sena tiene la tarjeta, no me dio bola, Juan no Carlos Sena. No, está con otra cosa. Sí, también. Todos en la Tecno tenemos la tarjeta SUBE, o sea que nos resbala un poco que aumentó el boleto para los que no lo tienen. Bueno, es parte del mito que hay sobre el tema. Vamos a hablar, ¿hay algún titular sí, más? Sí, esto que se vio en todos los medios, en la televisión, en los diarios, en las radios, de esta tortura que tuvieron estos dos chicos en Salta. Sí. Bueno, es parte de una policía que todavía existe y por ahí hay que decir también cómo podemos unir esto con la gente que pide mano dura, con la gente que cree que tiene que haber más policía, con la gente que cree que hay que estar armado. También se puede unir con esto que pasó en Estados Unidos, ¿viste? Que entró un loco a un cine y empezó los tiros. ¿Ves qué peligroso que tener armas? Qué tremendo eso. ¿Mm? En el estreno de Batman, nada más y nada menos. Sí. Otra cosita que quería decir. Bueno, tiene que ver con esto de que estamos en receso invernal, vacaciones de invierno. ¿Cuántos chicos hermosos que hay en los colectivos? Mamá. Yo quiero, pensaba toda la semana en esto, qué inocentes que son estas criaturas de Dios cuando dormitan y qué endiabladitos que andan cuando están en grupo arriba del colectivo, ¿no? Sobre todo las niñas, ¿qué les pasa a las chicas adolescentes? Se tienen potencian. Las hormonas por allá arriba. Bueno, pero pasa con las mujeres igual, ¿eh? Disculpame. Nah. Sí, disculpame una cosa, pará. Yo hablo por gente que me contó, ¿no? Hombres que van a lugares donde las chicas... Ah, no andás en colectivo vos, no andás pará, en subte. No me dejes terminar. Haces como en casa, ¿ves? No me dejas hablar. Vas a esos lugares donde las chicas se desvisten. ¿Eh? Y los lugares que hacen striptease. Es una cosa de los tipos. Yo no voy. No, yo estoy hablando de gente que me contó. Yo veo... Los Golden, decís vos. Los Golden, donde van las mujeres, donde hay tipos que se desvisten. No me faltan un escándalo. Ganas igual. Bueno, pero esa... Funcionan distintos las mujeres eso, que los hombres. Se lo puede nombrar el bosque, el boliche. Sí. ¿Y ya que a las chicas las encierran de 11 a 3 de la mañana con las la sueltan con después, como vienen con los dientes así. Son tremendas las... ¿Somos? ¿Por qué somos tan tremendas las mujeres? El cabio. Sí, no, no, salen. Sí, a ver, planteemos una hipótesis. Sí, ¿las mujeres en grupo somos tan tremendas? Sí. Sí, Eugenia Santón también lo dice. Sí. Lidia no dice nada porque me parece que fue al... Ustedes en me grupo, parece ¿eh? Que se fue al Golden y no dijo pará. Nada. Pero igual no fue a ningún lado, pobre, no se va a escuchar casi nada hoy. Una cosa. Estamos virando el tema. Porque yo quería hablar de adolescentes. Sí. Ajá. Bueno, pero yo estoy lejos ya de la adolescencia. Sí, me tardó un poco sacarla encima, pero ya estoy. No puedo llamarme adolescente. Creo que las otras mujeres que acompañan acá el trabajo de Raíces tampoco. Pero digo, porque banco a los chiquitos de 4, 5, 6, 7, 8 que están de vacaciones. Pero digo las de 13, 14, 15, 16, ya 17 ya son más señoritas, ¿no? Pero las que están de vacaciones y van en colectivo, que se sientan al fondo para ir en grupo y riéndose, ¿por qué hablan tan fuerte y se ríen tan fuerte y aplauden? ¿Por qué esa necesidad de llamar tanto la atención? Pero las mujeres son más... de llamar la atención que los varones. Me parece que los varones en grupo son más tranquilos. Me parece es una cuestión de la edad, ¿eh? Sí. Más. De querer expresarse. Sí, no descubrimos nada, ¿no? Pero digo, por ahí hay algún adolescente escuchando la radio a esta hora. ¿Por qué esa necesidad de ir con el celular escuchando música que a mí no fuerte. Me gusta? Que yo no quiero escuchar esa música pedorra que llevas arriba del colectivo, flaco. Aparte es una falta de respeto, porque estás en un servicio de transporte público donde hay gente que se va a laburar, que vuelve a laburar, que le duele la cabeza, que tuvo un mal día, o simplemente querés viajar en bondi escuchando los audífonos, tu celular, la música que tenés encima, con los gritos de estos pibex. No quiero decir otra cosa. Sí, pendejo queda mal. queda mal, más para sí, los llega. ¿Están? ¿Qué medio pasa? Locos. Ya. No, mi amor. Hay gente... Ah, ese es otro tema. Hay mujeres y hombres ya. Sí, pero estamos hablando de los adolescentes ahora. Es verdad lo que dice doña Lidia, que hay mucha más gente chapita. ¿Ustedes no vieron en él? Pues sabes que yo he visto muchas madres lo medio loquitas en el colectivo. ¿Qué está pasando con los choferes locos? Porque los choferes también... Chao, Juan Carlos. ¿Qué está pasando con esta sociedad? Que veo más gente que habla sola en la calle. Que... Bueno, yo hablo sola. Sí, está. Yo voy a saber cómo va. Bueno, pero yo veo que estás en tu juicio, digamos. Yo creo que es una cuestión más de ciudad. esta. Sí. ¿Qué no está creo pasando, que los pueblos pasen. ¿No? ¿Qué está o pasando? Las ciudades chicas no pasa. Creo, ¿eh? Igual te digo, a mí la locura en cierto porcentaje me parece sanísima. Yo creo que, yo hablando desde mi persona, tan cuerda no soy. O sea, para hacer algunas cosas que hago, tan cuerda, un poco de locura tengo que tener. Pero digo, esa locura que locura zafa. Creativa. Zafa, por lo menos. No sé si es creativa. Peligrosas. Pero digo que estuve viendo varias gente más chapita que en otros años, que habla sola, que se enojan. El clásico cuadro de paranoia esquizofrénica, fuera de broma. Porque es esquizofrenia, o principio de esquizofrenia. Bueno, yo los veo, pobre, algunos en la calle, colectivo. Somos gente que anda en la calle. Sí. Somos todos, ¿no? Que andan en bondi, nunca auto, nunca limusín. Yo tomo subte, tomo tren, tomo colectivo, camino cuadras, ando por los barrios. Y hablo de barrios, inclusive no de capital. Y se ve más gente así en este estado que... Y se me ocurría pensar que Dios me libre y guarde, ¿no? Que persignarme cuando veo, pero... ¿qué es, al borde de la lima, ¿no? Claro. ¿Por qué se llega a ese punto? Y son 2 segundos que te hace clic el bocho. Me parece que es una alienación que viene con el tema de un sistema medio perverso que vivimos todos. ¿Medio? Medio porque no quiero ser tan... ¿Y qué podemos decir que le hace mal a la sociedad? Mira, este la gente sistema? Está preocupada por pavadas, porque yo considero pavadas, ¿no? Está todo el tiempo queriendo llegar... Mirá que vos sos parte de la gente, ¿eh? Sí, vamos a incluirnos. Yo soy parte de la gente, pero no me mueve como mueve otra gente comprarse un coche nuevo, cambiar de casa, comprarse esa pilcha que se usa ahora, que sale 6 veces más de lo que yo me compro. ¿Pero eso los vuelve locos? Pero eso te suma a otra cosa, te suma a mirar noticieros... Está todo tan hecho, tan bien aceitado el sistema este, que todo el mundo te vende algo. Vos vas a ver una telenovela y te venden la ropa, te venden la forma de ser. O sea, el consumismo del capitalismo nos está volviendo piel, locos. Y ya es parte de la explicación, la supongo, pero si uno pretende estar al día con todo eso, se va a volver loco porque no llega. No sé si es lo único, ¿eh? No es pero lo único, pero yo creo que suma bastante. Un debate para la siesta de este sábado, si tenés ganas de pensar, ¿qué nos está volviendo locos? ¿Qué te está volviendo loco, loca, a vos, loco? ¿Qué te está volviendo loco o loca? Que puede a ser vos? Cualquier cosa, ¿no? Obvio. Me está volviendo loco la vecinita de enfrente, que es, por decir claro, algo. Tómenlo para la arista, vos te acordaste. Claro, de la vecinita de enfrente. Yo no sé ahora, no se me ocurre. ¿Qué cosas los vuelven locos? Pues, pero puede ser el debate. Hay muchas cosas, sí, interesante. Eso en el paréntesis que se dio frente a al planteamiento para estas criaturitas de Dios que son tan inocentes cuando duermen, porque yo tengo casi una hija de 15 años, porque si mi esposo tiene una hija de 15, para mí es una casi hija de 15, o por lo menos así la considero yo. Mi casi hija de 15 años, no quiero creer que en grupo sea así, pero seguramente es así. Seguramente tiene cosas así. Quiero decirles públicamente que me da por odiarlos cuando están en grupo, querer chicos. Yo del cogote. ¿Viste cuando uno lo voy a decir con mucho humor, obvio? No me tomen en serio todo lo que digo, pero anoche me pasó y se hizo una reunión en la casa de mi hermano y nos quedamos y todos los días con los chicos. ¿Con los chicos? Pero los y chicos de 2, 3, ¿sabes cómo 4, terminamos? 5. A las 2 de la mañana con mi hermano encerrados en la pieza de él escuchando música. No se podía. Miren un quilombo. La tele, la radio, poné Dulce Amor, poné esto. Todos juntos. Pero chicos, yo agarré una porción de pieza y dije, bueno, vamos por allá. ¿De qué edades los chicos, Blas? Y no, y tenías de 5 y hasta de 12. Pero esos me encantan, esos los banco, me los llevo. A mí me gusta el jardín de infantes. Bueno, una porción de pizza de cebolla por la cabeza, ya no te gusta. Así, peligroso. Ya se complica. Aparte eran, éramos 20 personas. No da, ¿no? No. Qué barbaridad. No era mucho. Pero me parece que así los más hinchacocos son los de la pubertad para arriba. 12, 13, 14, 15, hasta 16. 17 ya vienen entrando a ponerse más seriecitas las chicas. Bueno, onda, no rompan más los quinotos arriba del colectivo, chicos. Tienen la plaza, tienen juntarse en una casa. Hablar, pero que no griten tanto. Ah, obvio, hablen. Sí, manifiéstense, hagan cosas creativas, pero también respeten al prójimo. Porque esto de la... ¿Será que yo habré sido tan conservadora en mi adolescencia? ¿Habré sido demasiado tranquila? Todos fuimos así. Tengo adolescencia tardía. En la época del Shopping Sur. Guarda, es para terapia. ¿Te acuerdas del Shopping Sur? Sí, yo fui. Yo fui, claro. Yo fui al Shopping Sur. No existe más. No existe más. Yo soy de la época de Little Park. Yo llegué ahí. Bueno, yo también fui a Little Park. Qué barbaridad. Estamos haciendo catarsis. Esto se llama terapia grupal, se llama esto. Sí. Bueno, chicos, el programa arrancó de esta manera. De todas formas, el debate o el dilema o la consigna de hoy puede ser: ¿qué cosa te está volviendo loco? Uh-huh. El muro de Raíces de mi Tierra 2 está habilitadísimo desde hace un rato. Ya avisé. Raíces de mi Tierra 2. Específicamente para que comenten los oyentes, para difusión, gacetillita, fotito de una peña, cosita de un artista, Raíces de mi Tierra, exclusivamente. Ese que está, el grupo está abierto toda la semana. Raíces de mi Tierra 2, exclusivamente para oyentes. Esto es... Raíces de mi Tierra. Música de raíz. Música de raíz folclórica latinoamericana. Sí. Temáticas sociales. Actualidad hasta las 5 de la tarde. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook. Raíces de mi Tierra 2. Suena pa' cantarle a mis mayores, quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Por mis venas corre sangre de un abuelo guitarrero, fue cantor y vidalero, carrerito y las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Una vez sostenga firme el horcón de mis mayores, no habrá pena ni dolores, ni hay llorar mi corazón. Y vamos con la otra. De mi herencia por mis padres soy hachero, labrador y cosechero, en las huellas andador. En el alma llevo el quichua que aprendí de mis mayores, junto a los grandes amores que me ha dado tata Dios. Soy santiagueño en mi pago y donde quiera, en Vidala y Chacareras canto mis coplas de amor. Una vez sostenga firme el horcón de mis mayores, no habrá pena ni dolores, ni hay llorar mi esperanza. El sol se refleja, espejo en la tierra, mi raza que espera levantar sus cosechas. Dentro de los hombres un sueño germina con fantasía, suenan las guitarras, dulce melodía, laten mis entrañas, pujando la semilla. Vientre de la madre que a todos cobija, mira y date cuenta, es el suelo que pisa. Desnudo. de la vida. Presiento un abrazo donde alguien me espera, gesto de la copla existencial y eterna. Suenan las guitarras, dulce melodía, late en mis entrañas, pujando las semillas. Avisados, avisados quedan que el primero de septiembre, a las 20 horas... va a estar en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7800 Horacio Vanegas. Vuelve a ser el espectáculo El Color de la Chacarera, junto a Peteco Carabajal, Rally Barrio Nuevo. Escuchen la juntadaza que hacen. Dúo Coplanacu, Jorge Rojas, Cristian Vanegas, Mario Álvarez Quiroga, Orellana Luca y Coco Vanegas. Avenida Rivadavia al 7800 en El Teatro, y esto es Flores, ¿verdad? Va a estar el primero de septiembre Horacio Vanegas a las 20 horas. Recién lo escuchábamos con Donde Alguien Me Espera, es uno de los temas incluidos en el disco El Color de la Chacarera, de Ernesto Guevara y Juan Cruz Suárez, y antes era Chaca y Manta, una de las grandes discografías que hizo Aníbal Toledo con Elvio Díaz en el bandoneón, desde el disco Para Bailar y Cantar, Chacarera de Mis Mayores. Ah, bueno, muy bien. En la letra Juan Carlos Carabajal y en la música Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá, viento que curtirá la piel del pueblo que levantará, la voz que borrará el ayer. Antes de comenzar con el estreno de hoy, quiero mandar saludos a Elvira María del Bono, que dice, de Mis Mayores, Chacarerón del Juanca. Así es, Elvira, tanto tiempo, beso grande, abogada, amiga, hace tantos años que no te veo. Beso muy grande, ¿eh? Igualmente, ¿por dónde anda Elvira? No sé, no me dice, pero vive en Buenos Aires. Que nos llame, que nos diga dónde está más o menos, sí. Ahora sí, el estreno del día de hoy, estamos presentando lo nuevo del grupo Arbolito. Estamos hablando del disco Acá Estamos, este disco que está presentando 4 y 5 de agosto en Groove, Avenida Santa Fe, 4389. Es lo nuevo de Arbolito. Ustedes se acuerdan que la semana pasada estuvo con nosotros Agustín Ronconi, que forma parte líder del grupo. Sí. Que forma Ácido Criollo. Los Ácido Criollo estuvieron alegremente el sábado pasado con nosotros y en la semana conseguimos el ejemplar de lo nuevo de Arbolito, más orientado al folclore, ¿no? No, perdón, más orientado al revés, claro, al revés de Ácido Criollo, más orientado a la vertiginosidad con que Arbolito nos tiene comúnmente acostumbrados. O sea, vamos paseando, vamos picando un poco de los temas. Lo que estamos escuchando aquí debajo de mi voz es el tema Cambiar la piel. Vamos paseando ahora con lo que vos quieras, Euge. Vamos picando un poco el disco para estrenarlo en Raíces de mi Tierra. Y este es el tema No Somos Nada. Una gráfica a colores pastel, ¿no? ¿Viste, Blas? Sí, es un pastel, sí, digamos que sí. Lo nuevo de Arbolito está por acá sonando como estreno. Lo van a presentar en agosto oficialmente en Groove, Avenida Santa Fe, 4389. Con la entrada te llevas el disco. Ah, mira. Presentación oficial del disco Acá Estamos. Estaba buscando los nombres de todos los Arbolito, ¿no? Son todos compositores de todos los temas, ¿no? No, sí, está bueno, lo estuve escuchando no con tanto tiempo, pero la verdad es que cada vez que Arbolito saca un disco nuevo nos deja boquiabiertos. Ezequiel Yucid, Agustín Ronconi, Pedro Borgovello, Andrés Farinia y Diego Farisa, los que forman parte de este Arbolito, grupo que ya ha tenido su lugar y su auge en el, en toda la música, en sí, el mercado de lo musical, dentro de lo de raíz folclórica mezclado con el género del rock también, una buena fusión hacen siempre, y los que me lo hablan que es... bien de Arbolito me hablan bien de Agustín, como buen músico y como buen tipo aparte. Sí, eso dicen. Y es interesante lo que es Arbolito. Arbolito, para comentar así al pasar, cosa que debe saber una gente, otra no, Arbolito es el nombre que tenía un cacique. De ahí llevan el nombre ellos. Tienen hasta el beneplácito de Osvaldo Bayer. Estos arbolitos. Por algo, Osvaldo Bayer, que reivindica a nuestros pueblos originarios, los recibió, se hablan, se ven. De hecho, en el disco cuando Florezca el Sol, creo que se llama el disco, uno de Tapa Verde, creo que ahí es donde le hicieron, en ese disco, que no me acuerdo bien el título, le hicieron Cuando salga el sol. Es el, gracias Euge, es en ese disco donde incluyeron un tema que se llama Osvaldo, que está dedicado especialmente Osvaldo a Bayer, historiador, que tanto tiene que ver con el movimiento a la mujer original, y el trabajo plástico y escultural que hace Andrés Cerneri, ¿no? ¿Cómo va tanta gente de la mano? ¿Cómo se junta tanta gente? Sí, está bueno que se junte. Al momento de presentar como estreno de hoy, el Acá Estamos, lo nuevo de Arbolito, estamos también nombrando a otras personalidades. Elegimos esta canción de Ezequiel Yucid, Volver. Montaña, volver, la fresca del amanecer, volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la vida y hay que Besito, besito para Elvira María del Bono, que nos contesta y dice: estoy en Valvanera desde hace más de 20 años, escuchando muy feliz el programa. Un abrazo enorme para todos. Muy bien, muchas gracias, igualmente. Saludos. Besito, besito, besito para Elvira del Bono. Entonces, recién estrenábamos lo nuevo de Arbolito, el disco Acá Estamos, de Ezequiel Yucid, Volver. Hola, soy Oscar Rodríguez, asistente de producción, encargado del teléfono, de imprimir gacetillas, de ir a buscar agua, de hacer mate si hace falta, lo que quiera. Bueno, no todo, ¿eh? Ojo, eso no. Listo. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros, conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca hay de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta... Por segundo Fermín Maldonado... Nostalgias de Santiago. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago. Imaginariamente estaba allá al amanecer, en estos tiempos de invierno, ¿no?, donde el balar de un cabrito muchas madrugadas te despierta, y no va a faltar un perro que ladra avisando a ver si ese ruidito del chivito que estaba llamando en el corral habían escuchado los dueños, porque hasta los perros en mi pago sirven para todo, porque uno lamentablemente le decimos animales, pero resulta que a veces se entienden más que algunos. Pero qué lindo que era en mi pago todas esas cosas, ¿no? El balar de un cabrito cuando a la mañana se bajaba un gallo de esos cantores y empezaba a revolotear por el patio, ¿no?, con sus alas, a levantar tierra. Varias veces mi mamá lo corría porque estaba tomando mate, a lo mejor con un pedazo de tortilla amanecido que había quedado, y el gallo levantaba tierra y te dejaba a las oscuras ahí. Y cosas así, ¿no?, de mi pago. Yo me acuerdo de todo como si fuera hoy, y me gusta cuando hablo porque me estoy metiendo profundamente más allá sobre las barrancas del río Dulce, el estero, cuando tenía agua, el río que estaba lleno. Me acuerdo bien cuando iba bajando, estaba por la mitad, y cuando quedaba poquito, y los pájaros que venían de un lado, el otro, un martín pescador que pasaba todos los días a cada rato por adentro del río gritando. Ese animalito, martín pescador, no era una persona, es un pájaro de que tiene varios colores y muy lindo, que no lo puede agarrar uno porque es muy arisco. Ese es el martín pescador. Y bueno, para estos tiempos me puse a acordar que los chicos, como aquí en las grandes ciudades, nos daban vacaciones. Y nosotros de chiquitos nos poníamos contentos, pero a lo mejor para mi mamá no era lo mismo, porque empezábamos a gritar, a cantar, a molestar, a veces, maldicha la palabra, no, pero pasaba. ¿Cuántas veces mi mamá no nos tenía que retar porque para que nos callemos la boca? Claro, ella acostumbrada de que durante el día estamos en la escuela, era otra vida para ella. Decía, se me enfría la cabeza cuando ustedes no están a veces, pero lo decía desde la boca para afuera porque el sentimiento de una madre es muy profundo. Yo de aquí, pensando a las noches, los atardeceres con los silencios, me doy cuenta de todas esas cosas, ¿no? Cuando ella hablaba y a lo mejor te dirigía un reto, te miraba mal, pero al ratito cambiaba todo eso con una sonrisa y te llamaba a lo mejor para ofrecerte algo, porque ya era como que se había olvidado de lo que te dijo hace minutos antes nomás. Cosas de madre, cosas del pago, cosas de chicos. Cuando nosotros empezamos a revolotear, no veíamos la hora que llueva para ir a buscar el barrito y hacer las bolitas de barro. Y como si eso fuera poco, veníamos al lado del fuego a ocuparle la ceniza caliente a mi mamá, que a lo mejor a veces estaba haciendo las tortillas, y nosotros metíamos la bolita bajo la ceniza para que se cocinen. Sí, se cocinan, no para comerlas, por supuesto. Era para que se pongan bien duras esas bolillitas, y eso servían para jugar nosotros a la bolita, de paso para la onda, ¿no? Esa onda que usa todo chico, la gomera que le llaman para bajar algún pajarito o alguna paloma que uno deseaba. Y ha ocurrido cosas así, bueno, travesuras de chico de campo. Pero qué lindos tiempos que son. Yo hablando de eso, parece que estoy entrando allá al monte, me parece que estoy viendo las barrancas del estero para el otro lado. La arboleda todo verde, tan lindo, ¿no? Ver una majada que se arrima a tomar agua. Ver un par de chivas que vienen, el valerío ruido, nomás como pasaba las tardes. Era otro cantar. Y de ahí es que el hombre del monte saca la música. Sacamos muchas cosas. Yo digo siempre, el quebrajear de una rama te da una nota. El viento te da otra nota. El balar de un cabrito también te va haciendo para que vos te prendas y saques, como hacíamos nosotros, una hermosa vidala, una chacarera, que quedan después para el recuerdo. ¿A dónde estoy entrando? Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. ¿Cómo hacer para que Dios hacer para que no llores? ¿Cómo hacer para que no llores más? Puede que sí, puede que no, corazón, para que no llores, corazón, para que no llores.

Hago mate. Los más mates ricos. Ay, la puta madre. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola. Soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más ricos mates. Cuba del mambo, del cha cha cha, de la guaracha. Esa es la tierra del son. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Hey, qué linda es Cuba. Yo quiero morirme en Cuba. Señores. Raíces de mi tierra presenta Música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Bueno, bueno, bueno. Ah, sí, sí, Karina. Ah. Que me río, qué boludo. No sé. Bueno. Bueno. Ya sé. ¿Eh? Porque estás celebrando nuevo año en tu vida. Vos y tu hermano. Fue el domingo. El domingo 15 uh-huh. de julio cumplieron. Hoy, ¿qué pasó? Hoy llegué, vine con entusiasmo para ver si había regalo. Regalo, pero... nada, ¿no? No, mierda. Lo peor es que nos olvidamos de saludarlo. No, acá. No, no, yo lo saludé en Facebook. Yo también. Esta cosa de Facebook. No, pero vale no, el Facebook. Algo es algo. Sí. Nada, bueno. Chicos, no, la pasé bien. ¿Cuánto se puede decir? La edad de Cristo. Ya no me muero más. Mira el chiquitito. Si no te morí a los 27, no te morí a los 33, chao, fuiste. Ya está, zafaron. Ernesto y Blas cumplieron 33 pirulos, che, el domingo 15 de julio. ¡Qué barbaridad! ¡Un aplauso! Gracias, gracias. ¡Que lo cumplan felices! ¡Que lo cumplan los gemelos! ¡Que lo cumplan felices! Para Ernesto y para vos, el mejor de mis besos. Sí, bueno, se lo voy a transmitir cuando lo vea. Dale. Así de palabra, ¿no? Bueno, una cosa más, no, darle besos a mi hermano, amigos que no son. Bueno, si yo no somos muy afectivos con él, No, pero yo no me saludo con él. ¿Vos? Ah, casi como andale. ¿Vos porque sos medio asqueroso? Es igual que yo, con mi hermano. No, hay... A veces a él se le escapa, que me está por hacer así, yo digo, salí, boludo. Es que él es más cariñoso, Ernesto es más cariñoso que vos. Sí, no, sí, sí. ¿Acá el asqueroso sos vos? Sí, yo sí. Ernesto es más simpático, es más conversador, es más todo que él. Sí, y bueno, por eso él tiene tres hijas y yo no tengo una. Pero bueno. Volviendo a lo que compete, Juan, de la música, Karina. Vamos a, te traje un EP, que me preguntaste qué significaba el EP. Eso. Bueno, el EP es Extended Play, música extendida, digamos, es un simple como se hacía. Reproducción antes. Extendida de un disco. De un disco, o sea, es un simple como lo que se hacían antes. Entonces, vamos a escuchar, en este caso, el EP que se va a publicar en estas semanas. Sí. Del disco de Blas Martínez Riera Grupo. Claro, son como cortes difusión de lo que viene. Claro, en realidad eso es para las radios, con la novedad de que esto va a estar en las disquerías también. Bien. Se usa, esto se usa igual uh-huh. en la diga. Pasa que se usa para rock, para otro tipo de música. Pero ahora la novedad es que es una primicia de el disco nuevo de ustedes. Sí. Ya lo grabamos hace unos cuantos meses, ¿no? ¿Cómo está formado Blas Martínez Riera Grupo? Somos seis músicos ahora. Estamos nosotros dos, como siempre, Blas y Ernesto. Después está Walter en la guitarra, Walter Barrientos, Tony Corbalán, que tiene que tocar el otro acordeón, Juan Gabriel Cerdán, que toca bandoneón, y Carlitos Blanco, que toca la guitarra y canta. ¿Eh? Sí. Que a vos te gusta tanto como canta Carlitos Blanco. Sí. Sí. No estás escuchando, pues vamos coreano. Besito, bueno. Carlitos. Sí, no. Vamos coreano. Así. No, escúchame. Bueno, y pero igual para el disco tocamos ocho músicos en una sala grande en vivo. Ocho, o sea, pusiste. Grabamos el disco como se grababa antes, todos juntos. Todos juntos, claro. No, separado ni no. Lo único que se agregó, que por eso figura en el mail de difusión, es unos coros de un tema que no está en el EP uh-huh. que va a salir en el álbum. Nada más, después es todo en vivo. Pusimos un bajista y otra guitarra más de ahí. Mirá, ocho músicos. ¿Eh? Ocho músicos y grabaron todos juntos. Todo en vivo. ¿Cuáles fueron en un los estudio temas? Acá en Avellaneda. Ah, era acá. Sí, y grabamos muchos temas y tratamos de armar un repertorio igual más tradicional, una cosa más tipo Great Hits, ¿viste? Sí. Estoy muy con el inglés, una sí, cosa, sí, lo sí. mío es memorable. Y después te lo venden así. Sí. Y al gran Y después sí pusimos algunas cosas nuevas, alguna adaptación, pero una nomás, ¿viste? No mucho. Ay, no me querés contar, me contás por arriba todo. Sí, por ahí así vuelve a gustar mi viejo que grabamos. de Piero. El tema ¿viste? Mi viejo. Pero en Chamamé. Sí. Linda, quedó linda. ¿Cómo se va a llamar este disco? Disco de Oro. Disco de Oro, lo nuevo, sí. Que se viene. Sí, fue una idea de la grabadora. A mí muchos esos títulos comerciales, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? Se le claro. Con demasiado ¿con que me qué grabadora, che? ¿Con qué grabadora? Con Fogón. Lo que pasa es que Fogón lo va a sacar a medias con Emi, porque Fogón es un subsello. Es un subsello de Emi. García la tiene callada. Entonces, como él ya sabe que yo ya sé la jugada, entonces me dijo, vamos con Blasito. Y no, siempre con García hace muchos años que trabajamos, porque yo edito cosas de mi papá. Y claro, la sí, gente sí. Que sabe, todo ¿no? lo que sale últimamente sale por Fogón. Te iba a preguntar, ¿cuándo sale Disco de Oro? El 20 de septiembre tiene fecha. Ya tiene fecha. Para la primavera 2002. Sí, para la primavera. Igual pueden ir comprando este EP. El EP claro. Yo creo que el lunes ya va a estar. Acá en Armonía de Avellaneda ya estaba, ¿eh? Manda el chivito. El EP de Disco de Oro. Sí, sí, sí. Por Blas Martínez Riera, sí, el grupo. Sí, sí. Nos trajiste la primicia. La primicia, Karina. Nos trajiste la primicia. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces primero dos temas. La Bailanta con Quiero Moriño y Pau, que es un enganchado. Sí. Son los dos temas juntos. La Bailanta, que es de Saco Aitbol y Heraclio Pérez. Sí. Los ubicás, ¿no? Sí, claro. Y después Quiero Moriño y Pau, que es un tema de mi viejo, con Tilo Escobar. Dijiste muy rápido, quiero... Quiero morir en mi pago. En mi pago. Sí, sí. Y el segundo tema se llama Siempre Listo, que es un tema instrumental, que es de mi papá, de Blasito y de Tilo Escobar. O sea, son dos tracks con cuatro temas, en realidad. No, tres temas. Son tres temas. El primero es... El primero es Enganchado. El Enganchado. De dos temas y el segundo es un tema de un tema. Es un tema quilombo. Escúchelo, señora, en su casa, que es lo mismo. Bueno, es la primicia de Blas Martín Herrera, claro. Grupo Disco de Oro. Vos pones play, que el copa dale, suena. Antes de que cierre la hora. Antes de que cierre la hora, sí, cariñita. Cuando en las bailandas escuchaban zapateos y cantos floridos del chamamé, una vuelta y media tira la taba y un grito alegre saluda a Bañez. La bailanta oscurecido apagó ya su faro. Se ha perdido en los obrajes, los paisanos tristes añoran el cachapé. Suena la acordeona con embaracá, pero la bordona no quiere acompañar. Ya no alumbran los motivos que dejó la tradición. Quiero morir en mi pago, borracho de chamamé. He de dormirme en mi tierra con el último yurupete. Quiero morir en mi pago, se lo pido al dios Tupá. El coro chira y su canto mi largo sueño velará. Entre aquellos totorales, recuerdos de Imaguaré, el canto de las torcasas con el asa yepuité. Madre selvas y jazmines, el ceibo rojo punzó, mis padres y mis amigos y mi eterno gran amor. Aunque lejos hoy me encuentro por mi sino trovador, he de volver a mi tierra cuando me llame el Señor. Quiero morir en mi pago, se lo pido al dios Tupá. El coro chiré y su canto mi largo sueño velará. Entre aquellos totorales, recuerdo de Imaguaré, el canto de las torcasas con el asa yepuité. Madres selvas y jazmines, el ceibo rojo punzó, mis padres y mis amigos y mi eterno gran amor. Quiero morir en mi paz. Espectacular. Te salió tipo... Espectacular. ¿Cómo salió, ¿te acordás? ¿La Gómez? Sensacional, sí. Te mando un abrazo. ¡Sensacional! Sí. Que... Che, y así estaba, se hizo una casa. Aquí. ¿Estaban los dos acordeones? ¿En serio? ¿Estaban sí, los no, dos? No, en el primer tema sí. En el segundo no. Acá está Ernesto en este último. Ernesto y el chico y Juan Gabriel del bandoneón. En el primero sí estaban, claro, los tres. Hay este, muchos temas donde hay este dos acordeones. Es lindo el instrumento. Este me re gustó. No, hay muchos temas lindos en el disco. La Bailanta de Pérez y Abitbol con Quiero Morir y Pago de Riera y Escobar. Y el segundo tema, siempre listo, también de Blasito y de Tilo Cobar. Buenísimo. Estaba pensando en que como para el 20 de septiembre sale Disco de Oro de Blas Martínez Riera Grupo y acabamos de escuchar un par de primicias, se viene, tal vez se viene, por lo menos la propuesta está para un acustiquito. Perdón, la escupida. Para el 22. Un acustiquito. ¿Eh? Se puede decir, lo vamos a hacer. ¿Sábado 22? Y yo diría que sí, que acá es sábado 22. Primaverita, ¿eh? Sí, sí, Blas sí. Martínez Riera no, Grupo. No es mala la idea, ¿eh? Está buena. ¿Viste? Sí, está sí, mortal. Sí. Aparte estamos con tiempo. Bueno, Blas, gracias por no, la primicia. No, faltaba más, aparte. Karina. No, bueno. Faltaba más. Después cerramos. O sea, dale. 500 pesos. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. FM La Tecno 88.3. 6 años creciendo. Radio en construcción. Construimos radio. Radio en construcción. La Tecno 88.3. Radio abierta. Radio en construcción. Construimos una radio para Avellaneda. La Tecno 88.3. Espacio publicitario. Vacacionarte. Desde el 16 al 29 de julio, las vacaciones de invierno disfrútalas en la ciudad. Vacacionarte. Consulta la programación en www.mda.gov.ar o en www.a-delmedioblog.com.ar. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Fin de espacio publicitario. La Lumbriz y los desconocidos de siempre. Los sábados, de 17 a 19, De la mano de Nico Perata, recorrimos lo mejor de la música del mundo. La Lumbriz y los desconocidos de siempre. Todos los sábados, de 17 a 19. Conduce Nico Perata. 83 grados. De lunes a viernes, de 9 a 12. El magazine de la mañana de la Tecno. Toda la información política, cultural, deportiva y zonal en 83 grados. De lunes a viernes, de 9 a 12. Conduce Alejandra Aguirre junto a todo el equipo periodístico de la Tecno. 83 grados. Tanguitos al sur. Tanguitos al sur. Tanguitos al sur. De lunes a viernes, de 7 a 8. Levantate temprano y desayuná escuchando tangos. La mejor selección en la mañana de la Tecno. Tanguitos al sur. Tanguitos al sur. De lunes a viernes, de 7 a 8. Tanguitos al sur. Tecnodeporte. De lunes a viernes, de 19 a 20, el equipo deportivo de la Tecno te mantiene informado con toda la actualidad. Fútbol, básquet, tenis, automovilismo, fútbol, centro. Tecnodeportes. Lunes a viernes, de 19 a 20. Tecnodeportes. Conduce Héctor Villagra. FM La Tecno 88.3. Radio 2.0. Facebook FM La Tecno. Arroba FM La Tecno. .com.ar. Twitter. Arroba FM La Tecno. FM La Tecno. .com.ar. La Tecno está cerca. FM La Tecno 88.3. Radio 2.0. FM La Tecno. .com.ar. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años, febrero 15, 1992, febrero 15, 2012, con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Tres de la tarde con 10 minutos. Estamos arrancando la segunda hora de Raíces de mi Tierra, música de raíz folclórica latinoamericana, gracias. Temáticas sociales, con mi muchachada. Está Don Shigu presente. Sí, claro que sí, estamos todos atentos a lo que está ocurriendo durante las 3 horas. Oscar Rodríguez también, uh-huh. ¿Estás también ahí? Está Lidia del Valle. Está al lado mío, está pegadita a mí. Estoy presente. Ahora, estoy presente. Mi cielo. Claro. La encargada del apoyo logístico. Uh-huh. Algunos me preguntan, ¿qué es el apoyo logístico por parte de Lidia en tu programa? Y más o menos es la que indica el camino y a veces nos dice, basta ya, redondea, sí, redondea. Basta, no, dice, ya hablaste mucho, ya está. Sí, sí, más o menos eso vendría a ser, ¿no? Y a cargo de la rueda de mates. Tenemos mates gracias a Lidia del Valle Gómez. Los ojos lindos del programa. Gracias a Lidia. Y Blas Martínez Riera. Ah, sí, siempre firme como talón de oso. Sí, no, no siempre, pero estás. Bueno, no me cagues la frase. A mí así, firme como talón de oso y quedo. Ahí claro, queda, claro. Queda. No, bueno, a veces el oso queda por ahí, me escapo de los cazadores, muchos sí, cazadores de oso. En varias cuevas, metiendo. El oso, la vida del oso polar. Y también nunca oso panda, ¿no? Siempre polar. Polar. El panda me dio maracón. Bueno, eso fue, no pasa. Parte sí. De Raíces de mi Tierra también es Omar Zanarini en el análisis político, que tiene sos, contacto ¿no? dentro de un ratito con nosotros, y también Ignacio Fernández Lirio, que es nuestro periodista deportivo, va a estar a cargo de la agenda deportiva, y estamos ya por estas semanas rozando, viendo por encima lo que va pasando con la representación argentina en las Olimpíadas Londres 2012. Ya vino Nacho en vivo la semana que, pasada y sí, hoy también va a estar acá. Y dijo que venía. Viene para acá. Así que vamos, eso es la gente que forma Raíces de mi Tierra, para que sepan que no somos dos, tres. No, somos seis. ¿Cuántos somos? Seis somos. Más los chicos de técnica. Y más los chicos de técnica. Eugenia y Mati. Bueno, nos están escuchando. Estamos escuchando el programa. Recién pidieron añadirse a Raíces de mi Tierra 2 en Facebook, entrelazando cuerdas. Elena Dix y Fernando Paz, charango y piano. Chicos, qué lindo, mándenos disquito. Disquito. Gracias por escuchar el programa. Lo que está pasando dentro de los planes sociales que el Ejecutivo lleva adelante en nuestro país es el Plan Social Procrear. Y ayer se lanzó la primera tanda de este Plan Procrear. Son casi 12.000 familias, multiplicada por 3 o 4 personas, eso hay que acordarse, de su primera vivienda. En realidad son 11.659 créditos para construcción de la vivienda. Esto se sorteó por Lotería Nacional, o sea que no hay intermediarios que le cobren un porcentaje. Esto lo dijo Diego Bossio, el titular del ANSES. Del ANSES, sí. Sí, es una preadjudicación que continuará con la presentación de un plano y escritura por parte de los ganadores del sorteo, sí, la tasación del terreno y luego la recepción concreta del dinero para el crédito. Esto va a llevar como mucho 90 días, dijo. Sí. Es un plan para algo así como 1.100.000 personas que, que fueron las que entraron a averiguar. Hay que decir, es solo para gente que quiere construir su primera vivienda. Gente que ya tiene casa no puede. Y esto es para evitar el vivo de siempre, que si tiene un mango de más, se hace dos o tres casas, después las alquila y se rasca todo. Está destinado para otro para espectro gente, social que no está pudiendo tener su casa propia. De todas maneras, el sorteo que se llevó adelante por Lotería Nacional ayer viernes fue el primero de los sorteos para aquellos que ya tienen terreno. Claro, y necesitan la plata para construir la vivienda. Bien. Ahora tiene que venir el tema, como decía, del plano y la tasación del terreno. Sí. En fin, unas cuantas cosas burocráticas por ahí, pero que hacen falta. Esto hay que controlarlo. Estamos hablando de 3.000 millones que pone el Estado para hacer algo, para hacer construcción, para movimiento, para que genere algo. Y esto tiene que ver con otra nota que leí por ahí de, y declaraciones de Kicillof, que está hablando del viceministro de Economía. Está hablando, de una situación mundial que está bastante mal, y eso lo podemos ver en los noticieros. Los grandes países están cayéndose, o las economías, por lo menos, no se caen las economías, se cae la gente, porque hay que decir que salen a poner plata para los bancos. Es una cosa que uno no puede entender, cómo un Estado salva a bancos y no a la gente. Lo que se está haciendo al revés acá. Exactamente. Acá se le está pidiendo a los bancos que ayuden. Que ayuden. De hecho, los bancos acá no tienen nada que ver, porque los bancos no quieren poner plata, no quieren dejar de ganar, no perder, dejar de ganar. Empezó con la burbuja en Estados Unidos, que Estados Unidos puso miles de millones de dólares para salvar a los bancos. Ahora pasó en Europa, España, Grecia, y creo que un solo beneficiario por ahí es Alemania. Pero bueno, acá pasa otra cosa. Y Francia, y Francia. Que en Francia están cambiando también políticas progresivas respecto al resto de Europa, ¿no? Sí, progresivas entre comillas, pero sí, comparado con otros países es progresivo. Ahora, el tema acá pasa porque el Estado pone plata en esto. Es una medida keynesiana, se llama, cuando hay recesión lo que hace es invertir en obras públicas. ¿Por qué? Porque las obras públicas generan trabajo. Trabaja en una vivienda el albañil, el que vende arena, el corralón, la mujer de enfrente que vende sándwiches de milanesa, la maderera, el que hace flete, marmolería, todos. Los que venden las cerámicas, plomeros, todos, sí. Los que venden los caños de agua. Claro, genera mucho movimiento de industrial, gente, trabajo, claro. Y eso genera movimiento, genera que la gente siga viviendo, siga trabajando y tenga perspectiva. Estamos hablando de 3.000 millones de pesos para eso solamente. 400.000 viviendas que se están esperando hacer. Son varias etapas, esto no se va a hacer de una sola vez, son varias etapas, pero la primera etapa ya está, por lo menos se sortearon los primeros beneficiarios. Sí. Es interesante ver cómo el gobierno sale hacia adelante. También recordemos que Brasil, que es un socio estratégico argentino, está cerrando sus puertas. ¿Por qué? Porque está bien, es una medida que ayuda a la empresa nacional brasilera. ¿Cómo cerrando sus puertas? Claro, cierra a la importación desde Argentina. Acá los empresarios por ahí se quejan porque Argentina cierra unas puertas y no puede importar algo. No puedo traer de afuera tal cosa. Es común escuchar el agotamiento que hay respecto al paro de productos importados. Uh-huh. Sí. Esto es lo que está diciendo que está pasando en Brasil también. En Brasil hizo eso con nosotros. En alguna parte, pues esto pasa siempre y se negocia qué y qué no. Claro. De hecho, en las últimas horas se habilitaron la salida de coches de Argentina a Brasil, coches nuevos. Estos son manejos que tienen que ver con cancillería y cosas económicas, que está bien, porque de hecho es un grupo, el nacional y el del Brasil y algunos países del Mercosur, de proteccionismo. Proteccionismo contra mercados de afuera. Hay que decir, yo tengo por ahí algunos datos, sí. Hay un 7% de lo que compra China, de lo sí. que del total de granos que vende Argentina, lo compra China. China dejó de crecer al ritmo que venía creciendo. Hay un 10 a un 12% que se va afuera y un 17% que compra la Unión Europea. Mira. 17% de todo lo que se vende en Argentina lo compra la Unión Europea, que ahora se está cayendo a pedazos. Uh-huh. Eso hay que preverlo, hay que estar viéndolo. Es como uno cuando está en el trabajo y ve que el trabajo cae y bueno, pará, no gastemos en esto, no vayamos acá. Restringamos un poco los gastos porque después no nos va a alcanzar la plata. Uh-huh. Es lo que se está viendo ahora. Bueno, algunos medios los ven como que se está yendo todo a pique, bueno, sí. cualquier cosa. Uh-huh. Pero bueno, es una buena medida, por uh-huh. eso quería resaltarla esta de la construcción de vivienda. Uh-huh. Genera sí. mucho trabajo. En vez de salir a aguantar a bancos, o a exportadores, o a gente que quiere traer uh-huh. productos importados sí. con plata de todos, se hace esto. Esta política estratégica que vos decís respecto a el movimiento industrial que genera uh-huh. la creación de y la construcción sí. de 400.000 viviendas, me trae a colación la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, como uh-huh. dice su locutora, que me gusta cómo pronuncia Kirchner, claro, la locutora de ella, que me gusta mucho, que estuvo en presencia de Evo Morales, presidente uh-huh. de Bolivia, estuvo la última semana, sí. estuvo almorzando y cenando con Evo, uh-huh. con notación de política bicameral y con negociados comerciales respecto al gas, sí, un gasoducto para comprarle gas a Bolivia, uh-huh. En un momento en que veníamos después de la mitad de nacionalización de YPF, digamos con una situación de amenaza por parte de YPF de la parte de Repsol. España, de Repsol, uh-huh. para decir que nos iban a cortar el gas a nosotros como medida de represalia. Sí. Y frente a esto no hubo, bueno, por lo menos la agenda nacional no le dio mucha cabida a esta uh-huh. cuestión y se fueron directamente a hablar con Evo Morales. Está muy bien. Que no, por lo menos en lo particular prefiero comprarle sí, gas por a supuesto. Bolivia. Y es más, se importa mucho gas de los países árabes. Vienen en barco, es increíble, viene el gas en barco. Y acá se usa mucho gas de los países árabes, teniendo un país como es Bolivia, que está tan cerca, se construye un gasoducto y se deja gastar tanto y se ayuda a un país que necesita, que es un país hermano y que está cerca nuestro y que es parte de nosotros. Sí. Esto como medida de política estratégica en este momento, uh-huh. obviamente que acompañamos la idea que corrió por izquierda de querer nacionalizar el 100% de YPF. Obviamente que queremos eso. Me parece que el 51% que se consiguió hace 2 o 3 meses es una medida paliativa para uh-huh. este momento, es una manera paso. Estratégica como primer paso, primer escalón, me parece, uh-huh. ¿no? Y bueno, me parecía lindo hablar de este tema de Procrear, este plan social que beneficia a con 400.000 viviendas uh-huh. a no solo a cada acreedor es con su familia. Terreno, sino por supuesto claro. a todo su conjunto familiar, claro. ¿no? A todo su núcleo. Repercute es mucha gente. Bien. Multiplica por 3 o 4, que es una familia tipo, da mucha gente. Esto es Raíces de mi Tierra, música de raíz folclórica latinoamericana, temáticas sociales, y con Oscar Rodríguez planteamos hace un cachitín un poco de la actualidad. Resumen que hacemos arbitrariamente, que nos parece que es resumen de la semana. Estrai, respirin, diclofenaco y jasformen. Conmigo y ahora otra bella y buena mujer. Divertidamente aburrido frente a mi televisor son. Cuarentonamente buscando otra canción.

crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán. Los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, no fijas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como nafta o gas. Recuerda tu pueblito y ese humilde virgencito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de hospicio te liberaron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo nuevo sin idealización. ¿Y qué me importa? Sé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora, y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Para los que comentan y tienen derecho, como cualquier hijo de vecino, que los tiempos de la buena política no son a veces los que esperamos, los tiempos que manejaríamos nosotros. ¡Hey, paisano! Decía Rally Barrio Nuevo desde el disco Paisano Vivo, Descalzo por los Caminos. Recién hablamos con Blas, uno de los temas preferidos de Blas. ¿Sí? A mí no sé por qué nunca lo grabó en estudio este tema. Y está en vivo, nunca, ¿verdad? Es verdad. Está en vivo nomás. ¿No? Sí, pero... que hay, ¿no? Y vos sabés que es la misma, Lina, suena Lina, igual en vivo y suena igual en el, claro, en el disco. Obvio. También es un recupero del vivo. Obvio, sí. Rally Barrio Nuevo, que debe tener 5 o 6 años de tema, más el disco Paisano Vivo. Fácil, más también. Sí, más si también. No es más, ¿eh? Sí, sí, sí. Y antes, qué linda mixtura la de este bloque. Rally con Santiago Feliú, trovador cubano que estuvo hace poquito inaugurando El Revolucionario, este escenario cultural de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Qué lindo lugar. Qué lindo lugar y qué lindo Santiago. Santiago Feliú. Uh-huh. ¿Eh? Que nos felicitó. Me estoy acordándome, haciendo memoria. Nos felicitó como sociedad por haber logrado la condena a Videla. Nos dijo, os felicito, los felicito a ustedes, hermano, argentino. A mí no me sale mucho el acento cubano. Sí. En cualquier momento me manda el paraguaya, pero paraguaya. Sí, sí, una mezcla. Pero me Santiago importa, Feliú nos felicitó como sociedad por el logro que mandamos en cana común, en cárcel común a todos los genocidas asesinos. Y hay la vida, dice Santiago Feliú, el título de su disco, el que está girando por todo el país. Sin tanta soledad, que es la trova del rock and roll, según la define el mismo Santiago Feliú. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Ashpaispa Zapisnin, Ishkay Chunka Yajin. Estamos en Raíces de mi Tierra. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera. Imaina Purinki, Shiana Susni, ¿cómo andan mis amigos? Ama con Kaishu, no se olviden. Tuku y no kaiku, yuya susniku, puriku. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloca, si nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. una escultura en bronce de más de 10 metros de altura. Que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esta construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco. Así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef. Lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Sí, ¿qué está hablando usted? Sí, de... Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Monchito, ¿cómo está? Ese es el lacito, parico. Está medio lejos de la tía hablando, pero está fuera el fierrito, ¿yo? ¿Por dónde ande? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por dónde ande? Ahí sí, apareció. Por antes ande. Ahí está. ¿Por viene vos, me dice. Ah, sí, no, sí, no. No entendemos. Yo algo... No, sí, yo no le vi. Yo no le vi. No le vi, yo recién lo veo. Se están saludando. Qué bueno. ¿Cómo anda, doña Lidia? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien. ¿Pasaste lindo el día del amigo? Sí. ¿Tuviste reunión? No, tuve que trabajar todo el día. No. ¿Trabajaste mucho? No, viernes no trabajé mucho. Tengo la gorda con resfriado también, como yo. Yo también estoy todo resfriado. Todo claro, chupa mucho frío en su puesto de chipa. Sí. Usted sabe que estos días estuvo lindo. Igual a la mañana temprano, usted sabe que yo hago todo temprano. Claro, ¿sabes que te iba a preguntar a qué te dedicabas en la semana? Todo el día. Trabajaste mucho. Por supuesto, todo el día. ¿Pero tenés amigos en Buenos Aires? Sí, hace mucho. Hace un montón que estoy acá yo. Claro, sí, se nota. Sí, claro. Sí, se nota que no se nota mucho que soy paraguayo, pero sí. Y hace mucho que te pasaste así en grupo, digo, compartiendo. No, íbamos a hacer un asado mañana. ¿Asado? Mañana, sí, porque usted sabe que eso de boribori, eso que hizo el otro día, no. Hizo mucho laburo. Aparte, es para que uno tiene frío. Estos días no está haciendo tanto frío. Es un asadito una parrilladita con ensalada estaría bárbaro. Uno bueno vino. Muy bien. Sí. Así que reunión con tus amigos mañana. Sí, amigos, familia, todo. ¿Coterráneos? Sí, ¿de dónde? De tu país. Ah, paraguayo. Claro. Sí, claro, de acá también, de todos lados son. Sí, claro. Ah, muy bien. Sí, lo estoy convenciendo a la gorda, está un poco enojada, usted sabe. ¿Por qué está enojada? Sí, no sé si se acuerda del club de fans del otro sábado. Ah, sí. Se me enojó, sí. Se puso celosa. Sí, se infló la gorda, sí, me miró, se puso, sobre qué grandota me miró. No me digas. ¿Qué te hace? Añame en vivo y no sé cuántas cosas más me dijo. ¿Qué le... O sos un chapucero, me dijo. ¿Un qué? Un chapucero, son un mentiroso. ¿Chapucero? Claro, sí. Mentiroso, me dice. ¿Chapucero? Yo le dije, yo no la conozco, yo a ninguna de estas dos chicas le conozco. Porque resulta, Blas, que ahora tiene un fans club, tiene dos personas, dos chicas que lo siguen. Bueno, pero son dos. Liliana y Lorena. Ah, Liliana, un beso y un beso a Lorena también. Y bueno, ¿no está por ahí en donde te hay la todavía no llamaron? No. Deben estar bueno. Escuchando. Bueno, no, pero se puso celoso, usted sabe. ¿Y qué le explicaste? No, nada, que los medios son así, le dije yo. ¡Ay, bueno! Nosotros, la gente de los medios, somos así. Ya es un chiste, igual yo no del medio. Pero no, es el medio. Te hiciste un poco la artista. Lindo, pero no. Cuando vi que aflojó un poquito y se sonrió. Dije, qué linda que sos, mi amor. Así, cuando me sonreí. Sí. Se hizo los dientes, aparte. Está más linda, sí. ¿Estaba con ortodoncia? ¿Estaba con ortodoncia? No entiendo qué me estás diciendo. ¿Qué te reí? ¿Qué estás diciendo vos? ¿Qué te estás riendo, Blasito, que no sé? Pregunto, ¿se irupé? No, ¿estuvo con algún tratamiento para sus dientes? Ah, sí, claro, claro. Estamos haciendo un pesito de más ahí en el puesto y le dije, arreglate los dientes. Mi amor, muy claro, bien. Claro, pues tenía los dientes medio torcidos. Ah. Sí, bueno, pero usted sabe que estas cosas pasan siempre y cuando uno puede... Pone plata en eso, sí. Me parece muy bien en su compañera. Son muy linda con esa sonrisa. Entonces, medio que le aflojé, ¿vio? Claro. Le aflojé. Mira qué picarón que sos, sí, ¿eh? Sí, yo sí, por algo soy así. Comprador. Picaflor. Ah, picaflor. Bueno, sí, es un chiste. No me va a escuchar y otra vez me va a pasar que le tengo que estar cambiando el humor. Es verdad, Irupé, bueno. En la radio. Le mando un beso a mi cosas. Amor, que después voy para allá a buscar la recaudación. Bueno, dígale que. ¿La va a llevar a algún lado esta noche? Hoy no hace tanto frío. No, no hace. No, yo estoy con mucho resfrío, ella también. Usted sabe que está mosqueando ahí, pobre también. ¿Y tienen DVD? ¿Eh? Sí, tiene. Ah, para ver video. Sí, claro, puedes sí, ver sí. Música, puedes reproducir películas. Me quedé pensando en DVD, no sé qué. DVD, sí, para ver películas. École. Claro, sí, tenemos, sí, vemos alguna cosa ahí. Sí, claro, por ahí claro. Digo, se puede hacer, es un plan de sábado. Ahora que vamos a hacer una sopa esa bien, bien suculenta. Ahí, con, suculenta. Claro, para que uno transpira con eso. Claro. Usted sabe que esa sopa es una blanda moco, le digo ajá. Yo. Amigo. Usted sabe que está tomando sopa y le hablando a todo. Ay, Monchito de mí. Bueno, sí, eso, pero es así, ¿es verdad o no? ¿Es cierto o estoy mintiendo yo? No está nadie comiendo a esta hora, que tal vez sí, pero bueno. No, disculpa. Bueno, a esta hora ya está. Pues. Bueno, te trajo una... ¿Qué me trajiste? Para gente que no le gusta trabajar mucho en la cocina. Por ejemplo, sí. Una tortilla paraguaya se llama esto. Una tortillita es así, fácil, le ¿tipo digo. ¿La de papa de acá? No, menos trabajo todavía. Menos trabajo mucho que menos, pelar sí, papas. Sí, 6 huevos. 200 gramos de queso paraguay, que es un queso que se desarma. ¿Se consigue acá? Sí, se consigue algo parecido. Es un queso que se puede... ¿Cómo algo tipo, parecido? Pues, bueno, yo digo paraguay porque soy paraguayo, pero puede poner lo que usted quiera. Y, pero está no el sé queso qué me está diciendo. ¿Le puede cambiar por otro queso? ¿El queso Mar del Plata? No, ese es maduro, no, le estoy diciendo uno que se desarma. Oye, está, escuche usted a la gente que sabe. ¿Cómo ya ve? El queso fresco. Claro, ahí está. Ah, cualquier queso fresco. Sí, ella sabe. Bueno. Bueno, usted no sabe. Ella sí sabe. Eso bueno, seguro. Bueno, y 200 gramos de ese queso. Sí. Póngale usted. 6 huevos. Sí. Una taza y media de harina. Si quiere harina leudante o harina común es lo mismo. Leche, sí. Cantidad necesaria. 4 ceros la harina. 4, 5, sí. 6, 7, lo que haya. No. Bueno, tiene sí, que cuando, ser 4. 4, sí, claro, 4 ceros. Hasta 4 hay, ¿no? Sí, no, ya sí, sé, va, es un chiste. Es un chiste. Bueno. Bueno, se baten bien los huevos, usted sabe. Sí. Sí, sabe batir bien. Le añade sal. El que tiene batidora mejor, yo no eso tengo es batidora, para yo le doy con el la tenedor. La batidora es para vago, déjeme hinchar. Para bueno, batir huevo, no aprende tengo... un artefacto eléctrico. Claro. No, hay con la mano ahí. Tenedorcito. Compra un tenedorcito, a lo sumo, así como mucho, un espumador, eso que parece, ahí, ese ruidito hace. Ahí está, ya lo veo, está batiendo. Bueno, va a estar rompiendo mucho los huevos. Bueno, sigo. Le va agregando sal, después la agarra el queso, lo desarma todo con los dedos, ¿no? Por eso tiene que ser un queso blando. Claro. Y lo va mezclando, le va poniendo un poquito de harina. Sí. Y ahí ya queda una pasta como para muñuelo, ¿vio? El buñuelo, sí, con puño, B. Sí, con B. Me sale mu, no sé por qué. No como sé. La mandió, como la merengena, ¿se acuerda? Que claro, yo decía merengena. Esto es berenjena. Esto es buñuelo. Claro, exacto. Por bueno, ahí no, la congestión. Sí, puede ser también. No, pero no me acuerdo. Yo sabes que tengo que pensar. Porque está me bien. Sale lo primero que me sale es muñuelo. A veces es bueno. Y pensé. Después me digo, no era así, era con B. Era es buñuelo. Con B gorda, esa B de vaca larga. Supongo que es la larga. La B larga. Sí. Bueno, ahí le agrega, le va haciendo como una especie de, queda como un panqueque grueso, digamos. Un panqueque grueso. Claro, gordito. Lo hace a fuego lento, porque si no se le pasa todo. Ajá. Se le quema de afuera y adentro queda todo crudo, ¿no? Sí. Bueno, eso está, ya está eso, todo eso, toda la ciencia, eso solo. ¿Esto en qué recipiente? En una sartén. En una sartén. Claro. Ahí está, no sé si lo había dicho, perdón. No lo dije, pero sartén. Está bien que lo diga usted, porque yo no me di cuenta. Mínimamente aceitadita. Sí, poquito aceite, sí. Fueguito lento. Sí, lo tiene que dar vuelta, ¿vio? Con una tapa. Esa es toda una cuestión. Sí. Dar vuelta la tortilla. Es como la panquequera. Claro. Quiere decir, sí, lo va dando vuelta. Lo va dando vuelta, sí. Tienes razón. Le pone la tapa, Karina? Lo agarra. Sí, le pone la tapa arriba, le da la vuelta, le agarra la vuelta, le agarra de abajo la tapa. Sí. Y, claro, para el lo que pone arriba de la sartén. Vuelta de la y vuelta. Sartén. Claro. Así, ahí como hace. A Lidia le sale bien, mire. A ver cómo le da vuelta. Ahí está, ¿vio? Ya está listo, ya está. Usted. Ya está la tortillita. Le ya puede está. Poner, si quiere, le puede para que tenga otro sabor, le pone cebolla de verdeo. ¡Qué rico! Después le pone lo que quiera. Yo hasta le pongo pedacito de jamón, de panceta, todo. más rico todavía. Claro, riquísimo, sí. Está muy bueno. Esta va a ser tu receta para... No, mañana vas a hacer asado. No, mañana ni empiezo a hacer asado. Ahora... Nada, yo nada, nada. El juego por ahí haga, pero nada más. ¿Por qué? No, porque un amigo mío el que hace el asado. Hace usted el sabe asado. Que en el grupo siempre hay uno que sabe hacer. Es verdad eso. Yo no es que no sepa, ¿no? ¿Cómo no, se no. llaman tus amigos? No, no hace mucho, no lo voy a hablar. Porque me voy a olvidar de alguno y se me va a enojar. Pero no te escuchan para no, saludar. No, no importa, no lo voy a decir. Oh, no, son mis bien. Amigos, ¿qué quiere saber usted de pero mis amigos? Pero para saludarlos en la radio. No, yo después los saludo en su lugar, no, no, no. Yo no mezclo las cosas, usted sabe, la y hacienda bueno. no se mezcla. Claro, hay que mandarle cariño para todos. Te mando saludos nomás, Monchito, sí. Monchito, sí, querido. Ahí está. Así. Bueno, esto es lo mío. Bueno, entonces, Monchito, la verdad es que bien, ¿eh? Me pareció interesante la tortilla bueno, paraguaya. Yo no puedo tomar nada porque estoy así resfriado. Si no, me tomaría uno mate, pero... ¿No estás tomando mate? Pero nada, te vi nada. Tomando mate, sí, mate cocido. Sí, un mate cocido me hizo doña Lidia. Bueno, algo más que gracias quieras... Gracias por el mate cocido. No, nada más. Ya me estoy yendo para allá, mi amor, ya esperarme con la recaudación. Bueno, y que se mejore también sí, ella, sí, entonces... le voy a decir que deje ya. Si no vendió nada o vendió poco, que ya está. Ya está. Juntamos toda la porquería y nos vamos a dormir la siesta. Ah, hoy también zafa ella. Sí, porque el bicho ya está muy, muy congestionada, la gorda no me va... No se me va a curar más y está todo el día. ¿Cuánto hace que está con la... de la mañana temprano que está así? Y sí. Y toda esta semana estuvo así. Hace casi 20 grados hoy, mucho cambio de tiempo. Sí, está haciendo calor, sí, sí. Pero uno cuando está así transpira y la gorda me transpira todo el día. Pobrecita, después claro, le agarro... No sé qué se ríe usted. No, ¿de qué se ríe? No, no, no. Qué se ríe. No, no, es que pensaba en que esto también enferma un poco, por ¿no? Por supuesto, te baja todo las mojado defensas. Y le agarra un viento, un ventarrón de eso con fresco, claro. Y, no. Y encima ir y volver va en colectivo. Y viene, no, aparte que sale del puestito ese, vende una tortilla y se vuelve al puestito calentito que está y después sale y entra y así. Claro, es todo un tema el cambio de temperatura. Claro, claro. ¿La llevas claro. en remis con lo que quedó de mercadería? No, estamos cerca, vamos caminando. Son 10 cuadras, no es no, tanto. Pero por hoy, por lo menos. Bueno, sí, pero hoy puede remis. Ser, no sé, puede ser. ¿Eh? Puede ser, lo voy a pensar. ¿Dónde tienen? ¿En canastita la mercadería? ¿Los sí, chipacitos? Sí, todo canastita. Canastita, sí. Tengo un carrito también, porque usted sabe que tengo que desarmar el puestito. Por eso claro, te saco la chapa, todo tengo un carrito. ¿Y dónde? Ah. Claro, eso llevo atado con un hilo y le llevo yo con la soga. Desarmás el puesto completo claro. y te vas caminando. ¿De qué se ríe? No sé de qué ¿dónde se ríe lleva la canasta? Yo no me estoy riendo. Ah, bueno, no, acá el este lacito, no sé qué se está riendo. Sí. Don Shibu también, no se la escucha, pero se ríe. Sí, sí. No, me mira y se está sonriendo. No sé qué dice. No dice nada, pero ya. De verdad pensaba. Ya le conozco a usted también. ¿Eh? ¿Será difícil para Irupé llevar la canasta arriba de la cabeza? No, usted sabe que no, no. La gorda tiene un aguante, ¿no? Sí. En cualquier momento aunque me lleva a mí sentado, ¿no? No, si se enoja, no sabe lo que. Grandota. No es grandota, como a mí me gustan las mujeres. Fortachona. Fornida, sí, fornida. Me sí, sí, ahí muy está bien. Bien. Bueno, entonces desarmo todo y me llevo todo en el carrito. Y al otro día, otra vez temprano, me voy y armo todo. Ustedes ahí me roban todo el otro día. ¿Por qué? Me roban todo. Ah, si llegas a dejar las cosas. Me llevan la chapa, me llevan todo. ¿Alguna vez te pasó? Sí, me ha pasado, sí, sí. Me afanaron todo. Tenía una especie de mesita ahí que me echaban nada. Me, ah, nada. Pobre nada. Santo. Y con lo que cuesta la chapa está cara. Está cara, no. Yo ya le conté, ¿no? Que yo encontré la chapa después de la tormenta esa y me la quedé. Es verdad. Me acordaba la de esto. Yo, me y, estaba claro. acordando de eso ahora. ¿Qué va a hacer? Y bueno, ya está. Bueno, voy. Monchito, que tengas voy. Un buen fin de bueno, semana. Igualmente para ustedes. Que te mejores. Gracias. No se sigue riendo, don Segundo. ¿Qué le pasa a usted? No, no, no. Está con nivencia. ¿Cómo se dice? Con complicitado. ¿Cómo es? No, estoy con de escuchar la historia. Está, de... Se miran con Blasito. Sí, con Blasito me parece que ustedes dos se están haciendo lo vivo. No, no. No, no, no, no. No, no porque soy un hombre más, bastante jodido. No me hinchen mucho la pelota. Bueno, basta, es un chiste. Gracias, no, Monchito. Vamos, chao, gracias por hoy. Chao, bueno, chao. Buen fin de semana. Suena esto, Voy a leer el mensaje de mi profesora de Pilates, Fernanda. Te voy a mandar al frente, Fer. Está escuchando, ¿sí?, el programa. Ah, qué lindo. Lástima que Moncho ya se fue. Porque dice: hola, reina, los estoy escuchando. Besotes a todos y un día lo secuestro al Moncho para que me cocine esas cosas ricas y me hable al oído en guaraní que me pone muy hot. ¡Hala! Pues, lo va a echar entonces Irupé ahora con esto. Uy, más ahora todavía con Irupé. Le vamos a avisar el sábado de cuando venga. Con lo bonita que es Fernanda. ¿Ah, sí? Sí, no, tremendo. Qué bueno que me escribiste, así pues, sé que estás escuchando, madre. Bueno, ahora cuando a Monchito, cuando podamos, le vamos a comunicar tu mensaje, ¿eh? El sábado que viene lo más probable es que te mande un beso, al estilo de él, como hizo con sus autoproclamadas fans club de Moncho, Viviana, claro, y Lorena. Ahora, no sé si se fue ya, por ahí si tienen 2 segundos lo meto al estudio de vuelta para que le mande un beso a Fernanda. Claro, en un ratito, claro. Fer, entonces. Y a veces se pone a leer el diario ahí en la escalera. Claro, él sale de acá de hacer la receta, sí, y se va al baño, no sé qué hace. A veces, sí, se va derecho para buscar la recaudación, a veces, miren cómo es Moncho, es especial. Uh-huh. Recién escuchábamos a los Núñez con Ruiz Guiñazú, con el disco Tierra de Agua, porque el siguiente, este disco, no me lo mandaron todavía, yo sigo con este disquito. Y la primera interpretación de Chamamé, Mi Nieto Ignacio, de Bruno Mendoza. Bruno Mendoza también es músico. Sí, bueno, es guitarrista. No, bandoneonista. Bruno Mendoza. Los Núñez con Ruiz Guiñazú, con La Corda, La Corda Ensamble. Hicieron una cosa muy apiazolada, ¿no? Mi Nieto Ignacio. Y después escuchábamos Chamamé, Granja San Antonio, de Tarragorros y Guardia, gracias Blas. Juan Ramón Moncho Núñez, sí, está en el acordeón. Es otro hermano de los Núñez, claro, ¿no? Perfecto, que tocaba el acordeón en esta ocasión. Gracias Blas, que también me ayudó a leer el disco, que ya con las letras chiquitas no puede mi visión. Los Núñez con Ruiz Guiñazú, entonces, en este segmento que abraza la parte final de Moncho Cardoso Núñez. Hablando de los Núñez. Raíces de mi tierra en FM La Tecno, 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Les dije, ¿no?, que estaban escuchando los entrelazando cuerdas. El programa Elena Dix en piano y Fernando Paz en charango nos subieron al grupo Raíces de mi Tierra 2 varios videos, canciones de ellos. Gracias, chicos, por acá. El Raíces de mi Tierra 2 es el muro para los oyentes, donde nos dicen lo que quieren. Yo siempre propongo que no escuchen un programa de radio pasivamente, sino que lo escuchen y critiquen, también opinen, ¿no? También formen parte. Claro que sí. Porque si no, somos meros oyentes pasivos, y la pasividad en estos tiempos no va. Vamos a ver. ¿Qué? La temperatura. ¿Cuánto tenemos de temperatura? ¿Querés saber cómo está el tiempo, Lidia? Pero claro que sí. Bueno, ahora 19 grados 2, ¿vieron? Casi. ¿Y la humedad? 36%. Bien. ¿Algo más querés saber? Está bien. ¿La presión? Ya mucho, ¿la presión, ¿no?, de Doña Lidia o la presión atmosférica, Blas? La presión atmosférica, 1006 hectopascales, bastante tranqui, están bastante normales. ¿Eh? Es muy baja cuando hay 987, sí. Y es muy baja. Pero yo veo que se está nublando un tanto. Parece que sí. Poquitito. Vientos del sudoeste, 18 kilómetros en la hora, la máxima para hoy ya la superamos, 19 grados era lo que estaba estipulado. ¿Vamos a ver cómo está el domingo? Vamos. Mañana domingo, 8 de mínima, 16 de máxima. Va a estar bastante más fresco que baja hoy. Más fresco. Sí, baja otra vez. El lunes, más nublado todavía, 10 de mínima, 17 de máxima. Y el martes, 7 de mínima, 15 de máxima. Ya vuelve el fresquete. Ya viene el frío. Otra vez vuelve el fresquete para el momento de el fin de semana, el comienzo de la otra semana. Bueno, vamos a charlar un poco de espectáculos, un poco de agenda espectacular. Para estos días, la cantante cordobesa Paola Bernal presenta en Buenos Aires. Qué linda que está esta cordobesa. Coscoínas, ¿no? Sí, es de Coscoínas. Presenta su tercer trabajo como solista, Pájaro Rojo se llama el disco. Yo vi la tapa, está bárbara. El miércoles 25 de julio, este miércoles a las 22 horas en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177, va a estar presentando el disco Paola. La acompaña el guitarrista y compositor Titi Rivarola. El nuevo disco de Paola Bernal fue grabado en Córdoba y en Francia durante su exitosa gira europea y producido por el músico y compositor que la acompaña, el guitarrista Titi Rivarola. Titi Rivarola, con un repertorio original y por no hagas cacofonías métricas. Con un repertorio original y por primera vez con temas de su autoría, en el mismo han participado prestigiosos músicos como Pájaro Canzani y Minino Garay. Minino es re percusionista. Toca. Cordobés, claro. Qué grande. Como toca. Sí, sí. Bueno, de este encuentro nace una nueva propuesta musical donde se profundiza el sonido de la guitarra, el bombo, la voz y un mismo lenguaje expresivo. Una trama de tejidos vitales que dio lugar al intercambio con autores, intérpretes y artistas contemporáneos de la música, la danza, la pintura, el arte visual y la palabra argentina hoy. Bueno, Paola Bernal, la embajadora del folclore cordobés. Muy buena, felicitaciones. Muy bonita está Paola. Ya vamos a ver si conseguimos nota con ella, si conseguimos este tercer disco, Pájaro Rojo. El miércoles 25 a las 22 horas va a estar en el Teatro del Viejo Mercado en Buenos Aires, La Valle 3177, presentando el material. Los chicos de Arbolito, que hoy estrenamos el disco Acá Estamos, lo presentan oficialmente el sábado 4 y domingo 5 de agosto en Groove, Avenida Santa Fe 4389, esto es Palermo. Ya está a la venta el nuevo disco Acá Estamos. Y les recuerdo que con la entrada se llevan un disco. Muy bueno, bastante económico. Yo por acá tenía el valor, a ver. No lo encuentro. No importa. Conviene, tampoco dice. Quería. Tampoco decía. Ah, que... no decía. Saludos ahí, che, a Patricia Roñero. A los chicos de. Sí, a Patricia Brañero. Se viene también en agosto y septiembre, todos los domingos de agosto y el primer domingo de septiembre se viene el sexto encuentro de mujeres argentinas en el folclore hoy. Esto lo arma un poco Silvia Majul. Sí. En el Teatro del Viejo Mercado también, en La Valle 3177, para el domingo 5 de agosto se han juntado las mujeres Natalia Simoncini, Casiana Torres y Cecilia Pastorino. A mí donde se juntan las mujeres me encanta. A mí también. Sí, vamos. El 12... Chicos. Decime. El 12 de agosto, Charo Bogarín de Tonolec. Lucrecia Longarini y Silvia Juan Benazar. El 19 de agosto, Lorena Astudillo, Nadia Larcher y Silvina Orozco. El 26 de agosto, Noche de Instrumentistas, Susana Radcliffe, Lilian Saba y Nuria Martínez. El 2 de septiembre, Chiqui Ledesma, Natalia Berazategui y Claudia Romero. Se viene el sexto encuentro de mujeres argentinas en el folclore hoy. Qué lindo. Domingos de agosto y primer domingo de septiembre, siempre a las 21 horas, siempre en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177. Y quería pispear, la pucha, cómo pasa la hora, che. Ya que vale la pena hacer radio. ¿Qué pensaste que iba a decir, Karina? ¿Te No. Pero, paisana. Ey, paisano, ¿qué pasó? Sí, nada más. Creo que... quedó, acabamos. Podemos... No, estábamos buscando contacto con Omar Zanarini. No lo podemos ubicar en este momento todavía en el teléfono. Se contactó conmigo para para que salir. Lo podamos llamar para hacer la salida. No, en este momento, no sé, por ahí hay un problema con el celular. No podemos ubicar a Omar. Pero con Omar queríamos plantear el tema del pago finalmente del aguinaldo. Sí. El gobierno de la provincia de Buenos Aires... que lleva adelante la gestión Daniel Scioli, finalmente ha determinado, con la ayuda del Ejecutivo, yo me planteaba el cuestionamiento, si Cristina otra vez le salva las papas a Scioli, porque le delegó cierta cantidad de dinero para poder pagar esto que era el 75% restante del medio aguinaldo que él pensaba pagarlo el 15 de agosto. Se le vino encima a toda la gente de SUTEBA, que me parece bárbaro, todos los docentes, los trabajadores estatales que hicieron paro, estaban amenazando con no empezar las clases después del receso invernal. Y finalmente, parece que la semana que viene apareció la platita, no sé cómo. Sí, son 600 millones que se los derivó de Nación a la provincia con fondo del ANSES. Perdón. Y no, está bien. Es para que la gente que termine de cobrar el aguinaldo, hay gente que todavía no cobró y hay gente que cobró todo el aguinaldo, porque esto se escalonó en los que menos cobran por mes, son los que primeros cobran el aguinaldo, por supuesto. Claro. Los que tienen un poquito más de margen al tener un sueldo más alto, cobran después. La cuestión es que apelaron, fue una medida judicial que dijo que obligaba al gobierno de Scioli a pagar los aguinaldos en tiempo y forma, o sea, de una sola vez. Pero apelaron esta medida y justo hay una feria judicial, recordemos, y lo tocó a otra persona, a otro juez, y revió la causa, cambió, o sea que ya tiene un respaldo judicial para poder contener esta cuestión de hacerlo en plazos, si no tenía que hacerlo en una sola vez. De esta manera pudo hacerlo en más de una vez, con este respaldo judicial. Claro. El juez era Martí, el que quedó a cargo de la causa esta que tramitaba Arias, que era el juez anterior. Claro. Por esto consiguieron... Que fue el que dijo que se pagara en tiempo y forma. Exactamente, en una sola vez. Bueno, alguna de las cosas que dijeron por ahí, salió a hablar también el secretario general de ATE, de la provincia, se llama Oscar de Iasi. Sí. Entre otras cosas dijo, no es justo que se acuda a los fondos de la ANSES para pagarnos cuando en realidad lo que no hay es voluntad de cobrarle a los grupos económicos más concentrados. Me parece una... Resumido y traducido, es sáquenle plata a los que más tienen y dejen, no toquen los fondos del ANSES. Lo está diciendo alguien que está siendo beneficiado con esa plata. A pesar de que va a cobrar, está diciendo, bueno, queremos cobrar. Traten de sacar de otro lado. Claro, esto también traduce una lectura mala respecto a la gestión gubernamental en provincia, ¿no? Y hay una falla. Sí, claro. Lo que pasa es que no, nos parece que no se condice con la política que se lleva adelante a nivel nacional. Esta cuestión progresiva de economía keynesiana, en donde hay solidaridad de parte de los que, o por lo menos se propone solidaridad por parte de los que más tienen hacia los que menos tienen. Y uno de esos lugares donde se iba a acudir para sacar plata era este revalúo fiscal de la provincia de Buenos Aires. Salió la ley, hay unas quejas por parte de la mesa ruralista que la conforman Carvap, Coninagro, Sociedad Rural, Federación Agraria. Toda esta gente se juntó y dice, bueno, nosotros queremos que revean esta ley porque no es bueno, supuestamente siempre se quejan, ¿no? No les alcanza. Violcati se vive quejando que nunca le alcanza la plata. Sí, volvieron a llorar. Sí. No es, qué puchero que seas. Quisiera sentarme a comer un puchero de eso. Bueno, la cuestión es que se juntaron para ver si pueden salir hacia adelante y que se pongan un poco al día con lo que deben, ¿no? Porque están revaluando terrenos que hace años y años que siguen pagando lo mismo. Otra noticia que salió la semana también fue un country en el Nordelta. Sí. Dentro del Nordelta hay varios country. Uno de estos estaba pagando como terreno fiscal. Hay, para vivir en un country hay que tener mucha plata. Uh-huh. Y pagar un terreno como fiscal, donde hay una mansión, una pileta, sistema de seguridad, calles, de hecho hay embarcaderos, hay mucha plata, ahí hay que sacar plata. Claro, ahí hay yo que creo ir. Que le falta ahí hay que ir a profundizar, buscar. Yo creo, ¿no? Claro, sí. Humildemente. Sí, perfecto. Bueno, uh-huh. la cuestión finalmente es que parece que la semana que viene aparece la plata para pagar el medio aguinaldo, el 75% que faltaba, después de tanto apriete trabajador que hubo, ¿no? Sí. Porque sí. Se puso firme también el trabajador estatal con las manifestaciones que corresponden al caso. Sí, pero igualmente... Luchas que acompañamos. Uh-huh, exacto, sí, acompañamos y también difundimos, pero también dijeron los gremios docentes que van a levantar recién el paro cuando vean que la plata está depositada. Claro, tal cual. No llega a este punto de decir, bueno, yo te creo, pero poneme la plata primero. Daniel Scioli, claro. Daniel Scioli había dicho, bueno, pagamos la semana que viene el medio aguinaldo que falta, ahora ya sabemos que van a empezar las clases después de las vacaciones. Uh-huh. Es una manera de decirte, che, chicos, va a estar el dinero, empiecen las clases. Claro. Sin embargo, la gente de los gremios docentes dijeron dicen, que hasta que no la veamos depositada, no levantan. Claro, el tema son está, vamos a los hechos. Primero uh-huh. vos, después nosotros. Exacto. Sí, me parece bárbaro. Uh-huh. Es una manera de participar con derechos ciudadanos que tiene la gente, que tiene el trabajador. Esta es la manera de participar de la política, ¿eh? Porque sí. Si nos quedamos en casa mirando lo que pasa en nuestra heladera, mirando lo que pasa en nuestro comedor, en uh-huh. nuestra cocina, y no salimos a la calle a pedir lo que nos corresponde, es muy fácil, es muy simple caer en lugares comunes sí. cuando miramos la política de o esta escuchar manera. Escuchar al otro también, ¿no? Porque uno critica a estos, mirá lo que hacen. Fíjate, ¿por qué están cortando la calle? ¿Por qué están haciendo? ¿Por qué están protestando? Sí, también. No, por eso nos pasa todo. Yo también protesto cuando no puedo cruzar la capital. Da bronca. Pero primero hay que ver por qué protestan. Las causas. Las causas. Las causas de las protestas. Causas. Es lo primero que hay que... Para es todo el foco. Hay una causa. Uh-huh. Para todo. Para hasta en lo personal. Hay alguien que te hace algo que no te gustó y por algo te lo está haciendo. Por ahí no es culpa tuya, pero por algo lo está haciendo. Tratar de entender un poco al otro, ¿no? No digo que justificarlo. Pero entender, para no estar... Hay mucha gente que habla porque sí. Ni hablar. Bueno, ¿qué va a ser? Llegamos así a las 4 de la tarde y cumplimentamos la segunda hora de Raíces de mi Tierra. Hacemos tanda. Pausa comercial en La Tecno y volvemos hasta las 5. Estamos en vivo. FM La Tecno te sigue. Seguinos en Twitter. Arroba FM La Tecno. Construimos radio. Radio 2.0. Radio. 2.0 fmlatecno.com.ar. La Lumbriz y los desconocidos de siempre. Los sábados de 17 a 19, de la mano de Nico Perata, recorrimos lo mejor de la música del mundo. La Lumbriz y los desconocidos de siempre. Todos los sábados de 17 a 19. Conduce Nico Perata. 83 grados. De lunes a viernes. De 9 a 12. El magazine de la mañana de La Tecno. Toda la información política, cultural, deportiva y zonal en 83 grados. De lunes a viernes. De 9 a 12. Conduce Alejandra Aguirre junto a todo el equipo periodístico de La Tecno. 83 grados. Cultura. Babilonia. De lunes a viernes. De 17 a 19. Conduce Gabriela Chávez. Tecnodeportes. De lunes a viernes, de 19 a 20, el equipo deportivo de La Tecno te mantiene informado con toda la actualidad. Fútbol, básquet, tenis, automovilismo, fútbol, centro. Tecnodeportes. Lunes a viernes, de 19 a 20. Tecnodeportes. Conduce Héctor Villagra. El temblor. Los martes y jueves de 14 a 16. El programa de la Unión Solidaria de Trabajadores. UST. Toda la actividad de la cooperativa. El temblor. Martes y jueves. De 14 a 16. Conduce la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores. FM La Tecno 88.3. Radio 2.0. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Radio 2.0. Desde Avellaneda hacia el mundo. Radio 2.0. Y fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestras redes sociales. Nuestro Twitter, arroba fmlatecno. Búscanos en Facebook, FM La Tecno. FM 88.3.

Qué buenísimo ese final. Nah, sí, bien, qué bien, buenísimo. Rockero, blues. Escuchamos una chacarera blues rocker. Ah, justo el título, ¿no? Chacarera blues rocker, que así la hacen llamar en el disco de Federico Bardotti. Sí, sí. La chacarera es la añoradora. Es una clásica chacarera, la añoradora de Víctor Ledesma y Oscar Cacho Valles. ¡Puf! Sí, es conocida. Ellos la llamaron chacarera blues rocker. Federico Bardotti es el dueño, digamos, del disco. El disco se llama Ahora. Es la nueva banda de Fede Bardotti. Fede Bardotti toca la guitarra eléctrica, Juan Pablo Traverso el bajo, Raúl Trujillo la batería y Franco Luciani la armónica bluesera. Qué lindo ese final de la chaca. Y antes de Fede Bardotti, ¿quién era la que sonaba? La chacarera. La anterior. La chacarera. Claro. La ñaupa ñaupa. La ñaupa ñaupa, sí, exacto. La chacarera de Sisto para vecinos. Y Felipe Corpos. Muy bien, Don Gigu. Carlos Cabral invitó desde el disco Estados del Alma a Rally Barrio Nuevo, que Rally le hacía la segunda. Sí. Le hacía la segunda chacarera. Estaba allá atrás, sí. Y Cristian Mono Vanegas ayudó un poco en la cosa más santiagueña, ¿no? La idiosincrasia de la chacarera. Como hace Vanegas. No. Ah, no sé. Vanegas arregló el tema, la ñaupa ñaupa. Le puso la guitarra de la discografía. La mixtura de este bloque, Federico Bardotti y Carlos Cabral, acabóse. Todos los sábados de 14 a 17. Ahora los sábados de 2 a 5. Raíces de mi tierra. Temáticas sociales y palabras con sentido. Raíces de mi tierra, los sábados de 14 a 17. Temáticas sociales, palabras con sentido. Nuevo día. Nuevo horario. Nuevas voces. Raíces de mi tierra, ahora los sábados. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Raíces de mi tierra presenta El sentir del quichua. Pasate. Bien, muy bien. La patrona viniste dos semanas. No, bueno, es que en Galicia me tenía una puñeta vino limpia. Vino el maestro. Bueno. Maestro, escuchen esto. La provincia de Santiago del Estero, la provincia madre de ciudades, está cumpliendo el día 25 de julio, o sea, la semana que viene, 459 años. Sí, yo sabía, vos sabías. Y si a ustedes les pregunta a alguien, si alguien les pregunta cómo dirían en quichua, ¿saben decirlo? No, maestro. Bueno, pueden tomar nota. Sí, la tomo. Tapachas. ¿Cómo está? Ta. Te ocupa. Doble A. Así como suena. Ta. Pachas. Uh-huh. Así como suena. Okay. Pachas. Pachas ta. Pishka. P-S-H-C-K-A. Pishka. Maestro, está molestando. Claro. ¿Por qué se molesta en silencio? Pishka chunka. ¿Pishka qué? Chunka. Chunca. Chunca. Eso es. Elvira del Bono sabe quichua, maestro. Es con. Muy bien. Es con. Todo junto. ¿Qué? Sí, es. C. K. O. Al no final. Te copies, Martínez. Es con. Es con. Se está copiando. Se sentó al lado mío hoy para copiarte, maestro. Es con. Guatas. Después le voy a preguntar y van a decir cada uno cómo anotaron. Es con guatas. Es con guatas. Lleva H, guatas. Guatas, ese final. Pero lleva H, maestro. Sí, de entrada, sí, guatas. De entrada. Dijo claro. De entrada. No te copies. Tapachas, pichca, chunca es con guatas. ¿Quién lo dice mejor que yo? Karina. Siempre yo. Eugenia, bueno, estaban atentos todos los que estaban anotando del otro lado del vídeo. Me hacen señas, lo quieren decir ellos, pero no tienen micrófono. No digas, ¿quién lo dice? 459 años, tapachas, pichachunca es con guatas. ¿Quién ahí está, lo dice mejor levantó que la yo? Mano, yo, maestro. 459. Eso en castellano, claro. Bueno, Martínez. Sí, es que tapachas, pisca, chunca es con guatas. Muy bien. Lo dije en gallego, bien, una mezcla de gallego con Santiago. Claro, cera, no, ¿por qué si sí lo dije bien? Estaba copiando, pero lo copió bien. Lo copié bien. Tomá. Claro. Ya está, maestro. Bueno, muy bien. Es una parte de Quichua. No. Vamos a anotar algo de donde vivimos, sí. Sustantivos. Buenísimo. ¿Al baño? No, ahora no. El baño no, pero vamos a anotar, por ejemplo, casa. Casa, creo que Martínez Riera no estuvo el día que dimos. No, justo quedó hace un tiempito, por eso lo repaso. Casa en castellano, pero en quichua decimos huasi. Huasi. H-U-A-S-I. Huasi. Anota Elvira del mundo. Pongan en castellano puerta. Puerta. Es que me gusta tu. Puerta. En quichua decimos punku. Punku. Punku. A no copiarse, no, punku. Nunca. Claro. Muy bien, así me gusta. En castellano, entrar. Entrar. Entrar. Entrar. Sí, entrar. Pero en quichua decimos yai cuy. Empezamos con Y. Yai, dice la del medio. Es latina. Yai cuy. Usa por la mitad, cuy. Martínez. No, porque estoy terminando de escribir. Yai, al final es Y. Empieza con Y. Ay, se equivocaron. Yai cuy. Yai cuy. Seguimos. Salir. Sí, si entró, salió. Claro. ¿Cómo se llama? Uy, vino tarde la Fernández Lidio. Bueno, a él también lo vamos pasar en justo clase después. Y Aikuy, Fernando. Dijimos salir. Ignacio. Ese se llama Ignacio. Yo, doble L empezamos. Yoxi y al final latina e Y. Yoxi, pongan bien porque es bien fácil. Lleva dos y al final, ¿no, maestro? Al final dos y latina y latina y una Y. Eso, Yoxi. Sí, como le puse yo. Muy bien. Llegar. Como Nachito. Nacho llegó. Llegar. Llegar. ¿Cómo es? Llegar en quichua decimos Chayay. Cha y ahí, las dos Y. Cha y ahí. Cha y ahí. Falta limpiar. Muy bien. En castellano pongan hablar. Sí, porque después de eso hablas. Acá están haciendo los deberes, Elvira del Bono. Hablar. Muy bien. Hablar. Hablar con Elvira. En quichua decimos rimai. Rimai. Termina con I latina. Rimai Elvira. Y griega final. Elvira rimai. Final y griega. Rimai. Rimai Elvira. Ponemos en castellano dos palabritas más. Pedir. Pedir. Pedir. Rimai. Elvira, pedir plata. Eso, pedir. ¿Plata cómo se dice? Elvira claro, no pedir se plata. Pone. Pedir, decimos en quichua, mañay. Mañay. Mañay. Termina con Y, maestro. Todas con Y. Mañay Koski. Claro. Mira cómo sabe. Cómo se, Koski, la plata, sí. Bueno, y por último pongamos comer. Y sí, después de comer. Eso, comer. Comer. Después Koski, te da. Hambre. Y sí. Comer en quichua, mikui. Mikui. Mikui. Bien fácil, ¿eh? Mikui empanadata. La empanadata también. Digo, sí, eso quiere decir comer una empanada. Sí, por eso. Mikui empanadata. Sí, lo sé, por comer empanadas. Bueno, hacemos tiempo para repasar. Sí. Bueno, a ver, dijimos casa por acá. Huasi. Huasi, muy bien. Seguimos allá con Martínez. La puerta, punku. Muy bien. Entrar, dijimos, Karina. Yaikui. Muy bien. Salir, dijimos. Yoxi. ¿Cómo? No, se pongan de cero. Yoxi. Yoxi. Claro, Yoxi. Uy, se comió parecido. Un cero. Llegar Martínez Riera. Chayayi. Muy bien. Chayayi. Bien. Chayayi. Atento, están muy atentos, claro, muy bien. No, sí, hablar, Karina. ¿Eh? Hablar. Rima y. Que habla tres horas. Muy bien. Pedir. Mañay. Mañay. Póngale otro cero, ya, no sabe que, nada. Acentúa. No, no, no, está bien, de cualquier manera eso. Lo dijo. Dice bueno, Elvira bien. Que es Yamana Koski. Ah, que no tiene plata, claro. Ah. Bueno, y tenemos la última. Se quitan ustedes por decirlo, comer. Comer. Y le toca. Mikui. Dijo rápido. Mikui. Muy bien lo dijo. Mikui. Vamos a dejar ahí por ahora porque llegó nuestro periodista deportivo. Sí, también. Se llama Ignacio Nacho. Nachito Fernández Lirio. El deporte y el hombre. ¿Te acuerdas? El deporte y el hombre. El deporte y Nachito. Muy bien, ya para Panchi la Bani. Próxima, Panchi si Bani. Llega la hora del quichua, también le vamos a hacer una clase de quichua. Es que hostia, a que me vuelvo al baño. Para... Vamos a pedirle a Nachito que la clase que viene venga más temprano, capaz que puede. No. Nachito, ¿cómo estás, Nachito? Bien. Un poco agitado, ¿no? ¿Sí? Sí, todo, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Corriendo con el 17. ¿O? Sí. No depende de mí, depende del 17 si tiene ganas de hacer turismo o no. Sí, te pasearon. El Belgrano y Mitre, sí. ¡Upa! ¡Qué tremendo! Elenco está ahí. Mira, ¿y vas a venir a la escuelita a la próxima clase? El sábado es más temprano. Sí. Si puede llegar, esta hora. Intentaré llegar. Vale. Bueno, muy bien. Bueno, de maestro. De cualquier forma, yo si quiero sacaron... Yo quiero, maestro. Basta, terminado. Maestro. Tapachas. Tapachas, pichcachunca, es con guatas. Muy bien. 459 años, un 10. Bien. Bueno, sí. Muy bien. De mi parte, muchas gracias a todos. Hasta el próximo sábado. Chuchu. Raíces de mi tierra presentó El sentir del quichua. Ahí viene la primera. Era. Adentro. ¿Cuántos años han pasado para no volver jamás? Pero de vos, mi abuelita, jamás me podré olvidar. Adora como es ella, no quita y así es. Humilde y vieja abuelita, hermosa como un clavel. Para vos, querida abuelita, con todo el alma. Estampa para mi vida, dulzura como el mistol. Luchadora en los telares, teje cobija de amor. Mañana, abuela querida, cuando no esté junto a vos, soñaré siempre contigo, estar juntito los dos. Y que venga la segunda para todas las abuelas del mundo. Adentro. Arrugadita y serena, su cocinito crisol, placerito amanecido, serenito su fogón. Petaca de hilo pa' ma dejar su ilusión. Manos callosas de esquila, es morenita de sol. Sangre criolla y en sus venas, concierta de resolana. Corazón de madre abuela, amor que acuna en su entraña. Mañana, abuela querida, cuando no esté junto a vos, soñaré siempre contigo, estar juntito los dos. Thank you. Qué bueno, qué buena. Me re gusta, ¿eh? Escuchamos. Te re gusta. Preciosa. No, lindo. A doña Lidia le gusta también. Me encanta. ¿Cómo canta? Sí, Mavi Díaz es. Mavi Díaz. Mm. Mavi Díaz, que aparte, dicho sea de paso, hizo los arreglos de voces en el último disco de Arbolito. Sí. Dicho sea de paso, Mavi Díaz, que además creo que se dedica a enseñar canto. Creo que es docente de docente canto. Docente de sí. canto. Mavi y las Folkis, el del disco Soncoy, La Chimpa Machu, tema uh-huh. clásico de Felipe Corpos, que es La Chimpa Machu, del Vado Viejo. La del Vado Viejo. Y antes escuchábamos al dúo vidalero Madre Abuela, una chacarera de Teodoro Torres. Para cerrar del todito el bloque de Quichua. Angélica Teret escribe por acá. Angélica. No estaba. Ahí está. Río sí. Negrina, que creo que vive en Bahía Blanca. Hola, recién enciendo la radio. Estaba en casa. No estaba en casa. Bendecida tarde, gente linda y cordial. Te perdiste un programa. Claro, justo hoy sí, te fuiste de bailamos tu casa. Bailamos chamamé, hicimos de todo. Vino Moncho. Sí. Bueno, por lo menos llegaste ahora para escuchar a Nacho, nuestro periodista deportivo. Llegó para una buena última media hora. Muy qué bien. Mal, Angélica. Qué Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Raíces de mi Tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. ¡Esa! Casi, ¿eh? Bueno, Karinito, vamos a escuchar como te había dicho pará, al comienzo. ¿Eh? Despacito. ¿Despacio? ¿No es rápido? No. Yo hago rápido, es rápido. ¿Vos, así? Vos... Todo rápido, ¿no? Es un conejito. Claro, no. Pará, no, mirá la escena que está dejando la gente, la imagen visual. Mira, ahí tipo como. No, que lo mío. Ya pasó tu cumpleaños, ¿no? Pará, bla. Quiero que lo hagas tranquilo, me cacheteaste. Cosa que me pongo loco, sí. Sí, ya sé, que te pones loco, me parece. Entonces. Pará, bla. Estamos en tu bloque de fusión vanguardística. Para explicarle a la gente que escucha el programa por primera vez, este es el segundo bloque de música litoral que hace Blas. Y antes el retroclásico y ahora el de fusión vanguardística. Y ahí. Así es. ¿Cómo hace parecer el programa casi con el cogote? Me resulta re incómodo. Y estoy como ya, tengo mucho pilates, mucho boxeo. Mucho ejercicio. Bueno, no sé, mi vida de ejercicio. Vamos a escuchar, Karina, como te dije, a Mimi Maura. No sé si lo ubicás, Mimi sí, Maura. Es una cantante puertorriqueña. Eso Argentina. Te iba a preguntar, para que me recuerdes. Sí, acá pegó unos temas en lo que es la movida del rock nacional. Sí. Cuando ahora está medio desaparecida, pero sí. Ha fusionado con un artista del litoral como es Chango Spasiuk. Y lo vamos a disfrutar con dos temas que toca el changuito. Sí. En La Huella y Al Borde del Tiempo, ¿no? Mimi Maura tiene varios discos. Y no se llama Mimi Maura. Se llama... La. Midnerel y Acevedo. No. qué boludo. Midnerel y Acevedo es. Dice Eugenia que está peor que en la escuelita del Quilcha. Sí, para, se complica. Para. No, lo mío es con consigo. Midnerel. Bueno, no importa. Acevedo es una chica de apellido. Por eso. Menos mal que le dicen Mimi. Claro. Se puso a Mimi Maura para evitar estos tipos de escollos en su presentación. Claro. Una chica que creció en Estados Unidos y la isla. O sea, en Puerto Rico, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una música de uno de los músicos. Qué Wachowski, la isla estadounidense, Puerto Rico. Sí. Qué mal. Es un estado anexado. Es un estado anexado. Eso no es más un país. Lamentablemente. Qué feíto. Creo que es hija de un cantante de boleros. Sí, correcto. Y aparte es mujer de uno de los músicos de... De los Fabulosos Cadillacs. ¿Eh? Ahí está. Sí. Por eso tiene una regla. Es más, este mismo músico ha producido, produjo el disco de ella, ¿no? Exactamente. Sí. Está haciendo acordar una nota que la escuché en Basta de Todo. Ah, bueno. Con Matías Martín. Ah, mira, vos no sabés. Mándale saludos. Un año. Uh-huh. Sí, bueno. Vamos a escuchar entonces en estos dos temas, La Huella y Al Borde del Tiempo, a Mimi Maura, acompañada por el Chango Spasiuk. Dale. Mm. por fin tenemos al chango con nosotros. Vamos a devolver el tiempo. Muy bien, Karina, así escuchamos a Mimi Maura con dos temas, La Huella y Al Borde del Tiempo, que son temas que le pertenecen a ella junto con su marido, ya que es Sergio Rodman. Ellos componen, aparte de ser pareja, sí, componen los temas juntos. Buenísimo. ¿No? ¿Y Sergio es músico de Los Fabulosos? Era, y bueno, ahora cuando se juntaron volvió también. No, y bueno, volvió, viste, que van y vienen, que sí, eso es lo que hacen, pero sí, se arman, en el tiempo que se editó este material ya estaban separados los Cadillacs, así que por eso figuran todos lados como ex Cadix. Y en esta fusión vanguardística encontraste a Mimi Maura aliada con el Changuito. Por eso el Changuito la cuestión es un tipo de mente abierta, claro. Es un músico, uno de los pocos que por ahí... O sea, por ahí la mayoría de los músicos de chamamé van a tocar chamamé con otros. No, uh-huh. No van a tocar esto con otro músico, porque hay que tener otra capacidad. Buen también, detalle. Digamos. Buen sí, detalle. Sí, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Buen no detalle. Mismo. Pocos músicos, inclusive del rock también hay rockeros que no pueden tocar otra cosa, salvo no Moyo, uh-huh. Arnedo. Pero como yo siempre repito, ellos vienen del lado folclore. Arnedo es hijo de Mario Arnedo Gallo. Entonces, Diego. Diego Arnedo. Bueno, Iorio sí. Cuando quiso hacer una zamba, le preguntó a Larralde, porque claro. No le salía hacer una zamba. No, es fácil. El tipo toca muy bien la guitarra, no pero no le sale. No, es fácil. No es fácil el acompañamiento del folclore, tiene acompañamientos muy distintos a lo que es el, claro. El rock, es 4x4, entonces digo, es muy la verdad, a tierra. A mí me estoy encanta... Estoy hablando en ucraniano, no. Yo te sigo. No, me encanta. ¿Gustó o no gustó la pata que me hace? Se me pega un tiro. No. Bueno, me encanta cariño. Cuando se juntan así los grupos, los músicos, cuando se juntan. Es más, yo tenía este disco de Mimi Maura hace mucho, desde el 2002 este material, y yo no sabía que tocaba el chango, porque lo tenía, la típica copia que te pasan tomar la boda. Sí, y no lo escuchaste en detalle. Sí, ese acordeón sale hasta que un día después, hablando con él, me dice, sí, porque yo toqué con el Mirá. Tocando el acordeón ahí, me dice, sí, yo no lo sabía. Así que bueno, el detalle y lindo el momento. Muy bien, segundo bloque del litoral de Argentina y Latinoamérica, de la mano de Blas Martínez. Ríe, gracias. Claro que sí. Raíces de mi tierra presentó Música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Hola, soy Oscar Rodríguez, asistente de producción, encargado del teléfono, de imprimir gacetillas, de ir a buscar agua, de hacer mate si hace falta, lo que quiera. Bueno, no todo, ¿eh? Ojo, eso no. Listo. Vos, yo, todos nosotros. Podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. Una escultura en bronce de más de 10 metros de altura. Que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esta construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. La producción de Raíces de mi Tierra ha conseguido, a través de Oscar Rodríguez, la cortina musical de las Olimpíadas Londres 2012, manera y modo de presentar a nuestro periodista deportivo Ignacio Nacho Fernández Lirio. ¿Cómo estás, Nachito? Más cerquita, bien cerquita. Pongan el micrófono más cerca. Bueno, ahí estamos. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, me escucho bien. ¿Cómo estás, compañerito? Bien, por suerte. ¿Rico mate tomaste? Rico mate, la verdad. Ricos panes también. También. Así que... ¿Tu merienda la pasás en la radio vos? Almuerzo, merienda, todo. Ah, junto. Es almuerzo también. Sí. ¿Te venís de Continental, de Radio Continental? Vengo de Continental, acá. Me vengo hasta acá y ahora nos vamos a Bernal en un ratito. Y ahora vamos para la Aijuna, la de Bernal, de 18 a 20. Ahí está, muy bien. Ya pasamos todos los chivos necesarios, sí, ¿eh? Sí, no, con carpa. Y en esta agenda deportiva, mucho material de las Olimpiadas, Nacho. Así es, porque estamos próximos a arrancar, para ser precisos, el 27 de julio. Se iniciarán en Londres los que serán los Juegos Olímpicos, sí. Que es el tramo más importante del año a nivel deportivo amateur, sí. Importantísimo, donde todos los deportistas y atletas están esperando esta fecha importantísima. Habíamos arrancado a hablar, no sé si te acordás, de la semana pasada un poquito de historia habíamos mencionado. Sí, habías comenzado diciendo los 134 representantes del país. 134 deportistas argentinos que van a estar en Londres. Y ahora vamos a hablar de curiosidades de lo que fueron los Juegos Olímpicos antiguos y modernos. Dale. Empezamos por el maratón. que fue, que me parece que es la más importante por la historia que tiene. Sí. Son 42 kilómetros y 195 metros. ¿Se preguntan por qué los 195 metros? Qué raro, claro. ¿Por qué no hacen redondo? Claro, uno piensa. 43, no. Claro, aparte 195, no podían decir 200 metros. Claro, no, sí. ¿Por qué? A ver. Pero bueno, el barón Pierre Coubertin, quien fue quien propuso esto de volver a los Juegos Olímpicos, sí, y así lo llamó modernos, puso en marcha los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna, como había dicho, quiso rendir un homenaje a aquellos otros Juegos que se celebraban en la antigua Grecia. Por ello eligió la ciudad de Atenas para dar comienzo a estos nuevos Juegos Modernos en 1896. Ah, pucha. Por idéntico motivo, entre las diferentes carreras seleccionó la maratón en recuerdo del soldado Filipides. Filipides, soldado. Así es, bien. Soldado. Sí. Entre quien nada más terminaba la batalla de Maratón, así por eso toma el nombre de Maratón. Había una guerra, se ve en ese momento, sí, que tuvo lugar en el año 490 a.C. Sin tan siquiera sacarse sus armaduras después de terminar dicha guerra, corrió sin detenerse hasta la ciudad de Helade para comunicar que le habían ganado a los persas. ¡Ah! ¿Me siguen todavía? Mirá, ¿y cuánto se dice ahí cuántos kilómetros corrió para llegar a...? Tras dar la noticia... ¿Esa cantidad? Claro. Filides cayó muerto por el esfuerzo, claro. Murió, imagínense. ¡Murió! Que hay una distancia de 40 kilómetros, claro, kilómetros entre... Armadura. Con armadura corrió el flaco. Claro, donde estaba la guerra que fue Maratón. Sí. Y Atenas, 40 kilómetros. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Sí, no vaya muy rápido porque el maratón es larga. Vamos despacito. Bueno. Más bien. Pero bueno, aquella distancia se varió. ¿Por qué piensan que fue la razón? Porque varió, se agregaron estos 2 kilómetros y 195 metros. A ver, ¿por qué? A ver. Otra vez la pregunta para distraídos. Para mí. Ah, estaba leyendo un mensaje, sí. Por una mujer, obviamente. Por los caprichos de una mujer. Sí, cuando sí, siempre. Ah, sí. Pero la pregunta, ¿cuál no era? No me miren, odio, Karina. No, la pregunta... Se cambió. ¿Por qué se cambió? La razón fue por la reina de Inglaterra. Las Olimpiadas de 1908 se celebraron en Londres, justamente donde se celebran este año. Y entre las diferentes pruebas estaba la maratón, que había alcanzado la leyenda que aún conserva. Ocurrió que la esposa del rey Eduardo VII se encaprichó en ver que aquella carrera, la reina concertó, insistió, rompió, digamos, en ver la salida, pero claro, no consintió moverse del residente de Windsor, donde estaba el castillo. Según se cuenta, llovía ese día. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Hubo que instalar ante las puertas del palacio el inicio de las claro, pruebas. Corrieron el comienzo de la carrera porque ella estaba antes. Y no, yo quiero verlo acá. Y está lloviendo, no yo me quiero mojar. De mi castillo. Bueno, que salgan de acá correr para allá. Por eso son 42 kilómetros, 195. Mirá que nota color se trajo. Así nada. Es, la distancia entre el Palacio Real de Windsor, una donde mujer comenzó con la poder, prueba, mirá lo que... y el estadio de White City, como estaba denominado, eran de 26 millas o 385 yardas, es decir, 42 kilómetros y 195 metros. Chao. Hablamos un poquito, si sí querés, de las medallas que obtuvieron nuestros atletas sí a partir de los Juegos Modernos sí de las Olimpiadas. Para resaltar, Ámsterdam de 1928, Berlín 1936 y Londres 1948, 7 medallas en cada una, que fue el máximo de medallas que tuvo Argentina en un Juego Olímpico. Ah, buenísimo. Y para resaltar que fueron 66 medallas en total. Fueron 17 de oro, 23 de plata y 26 de bronce. Bien. Como decía. Hablamos un poquito, si querés, del sí sábado 28, cuando comienzan los Juegos Olímpicos. Ya arranca, después ¿no? Después de la inauguración. ¿Qué? ¿Es la semana que viene ya? Traje horario argentino, así dale que a levantarse tempranito. Para ¿eh? Ver Opa todo, ¿no? Opa. Sí. 5 de la mañana, Ana Uah Galay, Virginia Sonta. ¿El en sábado el que viene? Volley, así es. En así volley. Que, vamos a traer información. En volley, no en bolas. Volley, porque yo a esas 5 de la mañana por ahí estoy en ese estado. Ah, ya, va a ver, a las 5 de la mañana Blas se va a levantar para no, ver volei en bolas. Se queda despierto. Claro, no. Dejó de hay arena. Lo que estaba haciendo y continúa. Hay sí arena porque es beach volley. Claro. A beach volley. Ah, es beach volley encima. Estás en arenado tipo milanesa, así. 5:30, Paula Pareto, la judoka, que va a pelear en hasta los 48 kilogramos. Buenísimo. En el mismo horario, 5:30, María Gabriela Best y María Laura Ávalo en remo, en dos largos sin timonel. 5:45, Luis Song, tenis de mesa, el chino que ese que habíamos hablado, Oscar, que salió en tapa del nacionalizado. Argentino. Así es, a las 6 de la mañana, Maximiliano Richese en ciclismo de ruta, 6:30, Ariel Suárez y Cristian Rosó en remo doble par. Me salió el sociólogo, pero no creo que esté bien pronunciado. 6:30, 6:47, Juan Martín Pereira en natación 400 metros libre. 7:17, Georgina Bardach, que hasta ya nos hasta ahora ya tengo sueño, ¿no? Igual estamos saliendo de la radio a esa hora. 7:17 de la mañana. Ah, de la no 19 mañana. Horas. Cari, 7 de la mañana, Karina. Claro, claro, yo me hacía el PM, me hacía. Claro. 7:17. Georgina Bardach, ganadora de medalla de plata en Atenas 2004 en natación 400 metros combinados. 7:30, Juan Martín de Potro o David Nalbandian o Juan Mónaco o Carlos Berlocq van a estar en el tenis single, porque esto es por sorteo, se va a hacer el día anterior. Por eso decías o tal o tal. Y hay uno de los buenos que no va. No, uno de los nuestros. Sí, que se ha bajado Rafa Nadal. Gaita, ¡se bajó! El gallego no pudo con su físico. Recordamos que el ATP es larguísimo y rompe cuerpos. Así lo han determinado varios tenistas. Por eso yo no quiero entrar. Lo de Nadal lo decidió él. Bajarse lo decide él. Sí. Una gran baja para España porque teniendo a Rafa Nadal entre sus líneas era una medalla no asegurada, pero garantizaba bastante. Peleaba muchísimo. Claro. Paola Suárez, Gisela Dur con el tenis en el dobles femenino, 7:30 de la mañana. 7:52, Federico Gravich, natación 100 metros. 9:30, Alberto Melián en boxeo, 32avos de final en peso pluma. Che, estoy enojada porque no hay boxeo femenino. No hay boxeo femenino, habíamos dicho la vez pasada, pasado, te escuché, sí. Y te vi enojadísima. Viste se me frunce el ceño. Y por último, 9:30, Lucía Palermo en remo en single school. Así que estos serán lo que disputen el sábado 28 de julio a partir de las 5 de la mañana hasta las 9:30. Hay atletismo, hay deporte y lo vamos a poder por muchos canales, canales de aire y canales de cable también. Ah, eso es interesante el dato. Se transmite Canal 7. Canal 7. Canal 7 va a estar transmitiendo todo lo que es Juego Olímpico. Olimpiadas para todas y todos. Así es, y también por cable que serán ESPN y Teis Sports. Excelente, excelente la data que trae Nachito, la verdad, una maravilla, Nacho. Ignacio Fernández Lirio desde la agenda deportiva que nos trae cada sábado. Y ya el sábado que viene ya estamos metidos. Ya estaremos presentando algunas medallas. Esperemos que ganar alguna. Así el sábado festejamos. Alucinante. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. No, Cari, gracias a vos. Yo vengo de medio el monte, levantando polvareda, donde repican las hachas buscando pan de madera. Salió ese mozo que baila tan divertido como pájaro en el aire, chacareras y escondidos. Pañuelito colorado, sombrero quebrado en ala, bombachita gastadita, parece cigarro en chala. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Va junto a la tiene atado su caballito escondido. Cuando baila un refusilo, la ropa en sus ojos negros, una morena decía, parece del mismo infierno. La noche le pegó bien lindo el trago y en anca de su caballo se fue la mejor del pago. Ya viene a asomando el alba, se han marchado los musiqueros. En el bandoneón decía pa' mí que será manguero. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Y en anca de su caballo vuela al aire a su destino. Fuerza que le pone esta muchacha. Tema de Horacio Guaraní, Valeria López Vila. No, que sí, cumpa. El disco Pasión, Chacarera, Mocito Salamanquero. Estamos en el final ya, muchachada. Gracias, Elvira, María del Bono. Estupendo programa, Karina. Me he divertido, me he informado, me han tocado el corazón con la música de Santiago y la de Blas, entre paréntesis. Estoy feliz de haber compartido esta tarde con ustedes. Cariños a todos, especialmente a tu padre. Muchas gracias. Hasta el sábado y felicitaciones, dice Elvira del Bono. Qué lindo mensaje. Lo elegí para cerrar el programa de hoy. ¿Qué quiere agregar, don Chico? ¿Cuándo nos vemos, Elvira? Conocés mi casa. Muy bien. Vivo en el mismo lugar. A ver si te acordás. Y bueno, tengo teléfono, pero al aire no lo puedo pasar. Por ahí después se lo paso. Gracias, Elvira, por escucharnos. Igual que Angélica también, que decía que no la retemos, que llegó tarde. No me hagan sentir culpable, porfi, estaba festejando el Día del Amigo. ¡Ah, desde anoche! Desde anoche la largo, Angélica. ¿Qué pasó, Oscar? Bueno, nos vamos. Nos vamos, entonces. Yo aprovecho para despedirme, gente linda. Sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Un beso grande para todos. Hasta el sábado que viene. Gracias, doña Lidia. Bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado, Karina. ¿Eh? Bien, que acaben bien el fin de semana. Muchas gracias. Bien, hasta el sábado que viene. Moncho, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Vení. Apúrate, que se termina el programa. Moncho, vení. Escúchame algo, que se termina el programa. ¿Qué pasa? Ahora me estaba yendo, estaba tomando unos mato. Pará, cortito. Un beso para Fernanda. ¿Para quién? Fernanda. Profesora de Pilates. Fernanda. ¿Te quiere secuestrar para llevarte? No, que voy a tener problemas con mi mujer yo. Mándale un besito. Bueno, le mando un beso. ¿Cómo se llama? Fernanda. Fernanda, un besito para vos. Gracias por quedarte, Moncho. O sea, le digo a la Irupé que estoy yendo para allá, porque si no se enoja la borra. Dale. Bueno, Fernanda, entonces, ¿no tiene teléfono? No. Nos vamos con Ica Novo y Gato de Cosquín de Ica Novo. Gracias a todos por acompañarnos, chicos. Euge Matías por la puesta en el aire. Ya viene entonces La Lumbriz y los Desconocidos de siempre. Buena semana. Hasta el sábado 2 de la tarde. Chau. Este gato nació en Cosquín, trasnochado y serenatero. La luna todavía estaba y el sol ya estaba de nuevo. Allá en el patio del puntero la noche no tiene fin. Casas criollas de gran corazón, quedan pocas pero algunas hay, donde el duende del festival vive y sueña esperando de enero a enero. Con mi copita yo me voy a encontrarme con mis hermanos. Seguro que andarán por ahí las mejores, los que siempre están, las más dulces, los más picantes, cantando y bailando hasta el infinito. Ay, hermano, yo quiero estar todo el año de festival. El escenario sea siempre el altar que nombró Atahualpa. Que los maestros siempre estén y también estén los que avanzan. Artistas con conocimiento y verdades del corazón. Buenos y faragas de chamamé, chayacueca, samba y milongón. Coplas sabias de aquellos tiempos y coplas fresquitas de ahora y siempre. Que el amor y el respeto sean banderas de lo argentino. De Cosquín yo no me quiero ir. Que su luz alumbre siempre más. Que el sagrado fuego del canto se lleve los males y traiga dicha. Ay, hermano, yo te lo juro, quiero estar todo el año de festival.